Bienvenidos sean todos a la nueva edición de Otaku no Shouso. Hola. Tengo frío. Aplausos. Aplausos. Es septiembre, que hace frío. Sí, yo pensaba de que iba a llegar el calor de una, porque acá como que la, no sé, o pasan meses que no ocurre nada. Por ejemplo, me acuerdo del año pasado que yo sentí solamente calor todo el rato. Y este ¿ya? año se vengó brigio, y estoy seguro que va a llegar un día en que vamos a pasar así como de 15 grados a 35, acuérdate de mi Pau. Yo te apuesto que eso va a ser como después del 18. Sí, se viene, viene. Pero bueno. 18 con barro. Igual, ojalá que no mejore el clima para el 18, para que la gente no salga, quédense en sus casas. 18 con coronita. Sí, no, celebren en la casa. Hagan, no sé, con, no sé, los ponen los chorizos como sobre el fuego en la cocina, no me importa, pero no salgan. Ah, ¿tú crees que yo no voy a comer? O sea, está bien comer, la cuestión es no salir. Sí, así eso es. Eso es todo. Hágale gas a la Pau. Bueno, como está escuchando, joder, llama y aquí estamos con la Pau. Que para el futuro, para que lo sepan, estamos en la empezando la segunda semana de septiembre, uh-huh. Aún en cuarentena. Yo creo que va a estar como el episodio 200 y vamos a estar todavía en cuarentena, pero dale. Sí, pero igual cuando vuelva a escuchar este, en algún momento va a ser como, eso pasó. ¿Todo bien, Pau? Sí, estamos bien acá. ¿Estás preparadísima para el podcast del día de hoy, que de hecho tú pediste? ¡Sí! Déjale, porque sí, el día de hoy tenemos otro capítulo más de Otaku no Shouso dedicado a una serie en específico, esta vez saliendo al tema de los OVAs, donde siempre es más o menos interesante conversarlo porque como siempre están en ese borde limbo entre la calidad de televisión y la calidad de película, siempre es una experiencia bien llamativa. Y la verdad es que el día de hoy no deja de ser decepción, porque vamos a hablar de una serie que, mira, en el podcast anterior yo cerré el de Detective Conan con un comentario de Obi-Wan Kenobi, cuando le decían su nombre y él decía, ese es un nombre que no he escuchado en un largo tiempo. Eso es lo mismo que me pasó a mí cuando la Pau me mencionó esta serie. Luego me dijo, Hayama, creamos de... Ah, y yo, oh... Sí, me acuerdo de ese juego, ¿en serio? Sí, me dio el flashback así igual que Obi-Wan, mirando así al cielo, diciendo, oh, ese es un nombre que no he escuchado en un largo tiempo. Un largo tiempo. Es que es de esas series que lo vi alguna vez en una revista... Y como que siempre lo quise ver, siempre. Uh-huh. Y lo vi como recién, como hace uno o dos años recién. Y esa weá la vi como mi primera revista como de anime, así, hace como 20 años, una cuestión así. Maravilloso, porque sí, bueno, usted ya lo sabe, obviamente está leyendo el título del episodio del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de Shamanic Princess. Me gusta mucho el opening. Sí, es curioso, de hecho vamos también a hablar un poco de eso. Esta producción de OVAs hechos por Triangle Staff, que de hecho es curioso porque creo que es la primera vez que vamos a hablar de Triangle Staff, que fue un equipo de animación bastante potente en los 90, y la verdad es que fue bien curioso. Bueno, este es el episodio donde aquí la Pau eligió, como estábamos comentando, y para mí fue bien bien llamativo que lo haya elegido, porque como estaba tirando la talla, yo de verdad no lo escuchaba hace mucho tiempo. Podría poner la mano al fuego en que creo que la última vez que hablé con alguien de Shamanic Princess de esta envergadura debe haber sido así como el 2002. ¡Wow! Ya. Yeah. No es broma. Y no, bueno, creo que está. Y bueno, ustedes saben de que uno de los motivos que tenemos acá para grabar Otaku no Shouso no solo tiene que ver con la nostalgia de la época per se y todo eso, sino que de repente también es para volver a ver cosas que no has visto hace mucho tiempo, o que te llamaban la atención en su época, no las viste y ahora las puedes ver porque estamos en este programa. Y curiosamente, este episodio lo mezcla de las dos maneras, porque yo la vi, pero no la terminé de ver. Lo mismo también, hace como 2 o 3 años. Ah. Es que justo, de hecho, el gran recuerdo de haberla visto de nuevo fue porque justo el Netflix, el Crunchyroll gringo, durante los últimos como 2 años ha subido un montón de cuestiones que son de entre la década de los 90 y los principios del 2000. Se han pagado harta licencia, es como tire todo nomás, tire para acá. De hecho está Yu-Gi-Oh! Completa, salió Shamanic Princess, salieron un montón de cuestiones que yo no las había visto hace tiempo. Me había puesto a ver como Lovely Complex hace un tiempo. ¡Qué serie más maravillosa! Lamentablemente nunca voy a hablar acá. Sí, lamentablemente. Pero dado el caso, fue como una gran oportunidad para verla, además que verla en una calidad decente. Ajá. Porque ahora que la tuve que bajar para verla de nuevo, la calidad igual era, se dejaba bastante que desear, y la animación es tan bonita que me dio un poco de lata que fuera así, la verdad. No sé con qué partimos, le doy nomás con cómo la conocí todo. Sí, bueno, ustedes lo saben, que siempre hemos empezado con cómo conocimos la serie y todo, pero yo quería hacer una pequeña introducción al respecto, una muy muy pequeña. Por favor. La verdad es que la Paula chuntó medio, porque la verdad es que creo que una de las cosas que más nos reúne en el día de hoy para hablar de Shamanic Prince es que, en mi experiencia de la época, en los 90, para mí era como esta gran incógnita frente a un OVA que se veía muy bonito, pero por sobre todo yo quería hacer la introducción de que este va a ser como la temática que quiero abordar yo el día de hoy, y que tal vez no sea como así como una representación total de la experiencia de Shamanic Princess, pero cuando me hablan de la serie y me acuerdo de mi época, de mi juventud, para mí Shamanic Princess representa a una época de grandes amigas de esa época que estaban bastante obsesionadas con toda esta onda, que era como mezclar un poco como lo erótico, pero desde una perspectiva que para ellas se sentía femenino, como hecho para ellas. Y aunque no lo creas, porque puede sonar un poco extraño para mucha gente, muchas de mis amigas que me presentaron esta serie, que les gustaba mucho, me la presentaron desde esa perspectiva. Yo, de hecho, viéndola tuve esa duda, porque era como, ¿para quién está dirigida esta serie? Porque es muy femenina, es muy clam también. ¡Uf! ¡Más que la chucha! Entonces yo en un momento me dije como, bien, tenés estos escotes, pero es como súper elegante, tiene esta cuestión de las transformaciones, es todo muy bonito, muy Art Nouveau, entonces yo decía como... Es bien curioso el público al que debería estar dirigido, la verdad, así que yo encuentro que... Lo encuentro que es correcto a su manera. Bueno, Pau, cuéntanos cómo conociste Shamanic Princess. La primera vez que la conocí fue en algunas revistas como la Otaku, por ejemplo, revistas que salían como mencionadas. Y el dibujo me llamó mucho la atención. ¿Qué tenías? Debe estar en la básica, como entre séptimo y primero medio, como ese rango. Cuando era más impresionable. Sí, definitivamente. Que justo estaba hablando, como antes de empezar el post, con el Hayama, que yo tengo como algunas series al debe de esa época, que básicamente si mezclan esa cuestión como esta cuestión de series como eróticas en alguna medida, con estas protagonistas como súper voluptuosas, y este factor magia, pero que es como más o menos seinen. Entonces, en esa época, yo lo había comentado creo que en el primer capítulo, pero ya han pasado como 8000 capítulos, así que puedo volver a comentarlo. Yo tenía una obsesión súper grande con el tema de la magia cuando era chica. Lo recuerdo. Sí, entonces, para mí, por ejemplo, Slayers fue una cosa súper importante en cuanto a eso, porque está este personaje fuerte que era Rina Inverse, que tenía estos poderes, pero no eran como poderes como de Magical Girl, como hermosos y rosados como Sailor Moon, sino que eran como invocaciones a la oscuridad, tenían de repente como, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el demonio que llamaba? Como... Shabrani Gudú. ¡El satánico Shabrani Gudú! Esas cuestiones así. Entonces era como esta mezcla como de la feminidad con una cuestión que era como más cercano a las brujas, por decirlo, como más oscuro. Y me dio esa impresión Shamanic Princess, pero en ese momento para mí fue imposible conseguirla. Nadie la cachaba, no tenía cómo bajarla, si la buscaba no había dónde. Entonces después se me olvidó nomás. Y justo pasó esto de Crunchyroll como 15 años después o 10 años después, y fue como, ¿verdad que yo quería ver esto? Y ahí la vi, honestamente la vi mientras estaba súper enferma, andaba con una bronquitis cuando se me ocurrió verla, y entre los remedios y todo no la terminé, como que me noqueé, así que después se me olvidó seguirla viendo, honestamente. Y ahora para el podcast la terminé. Entonces, para mí es una serie que conglomera como muchas cosas que a mí me fascinaban cuando chica, como yo ojalá hubiese sido una bruja cuando chica, ojalá tener el poder de ese tipo. Y aparte, como que Shamanic Princess, como lo están escuchando, a mí me llamó la atención solo visualmente, ni siquiera entendía qué se trataba. Era como el título, así, Shamanic Princess, la cuestión, y tenía como estas marcas y no sé qué, y hacía magia, entre comillas. Entonces, para mí era como, tenía todo lo que a mí me me hubiese gustado cuando chica. Son como esas ironías de cosas que te generan nostalgia y al mismo tiempo nunca las viste. Sí, pero debo decir que ahora que la vi, efectivamente es una serie que es una experiencia estética, definitivamente. Uy, sí. Más allá de si la trama es buena o no, es una experiencia estética. Porque creo que tú me habías preguntado si la entendí. Sí, eso. Creo que cuando la Pau me dijo, hablemos de Chamanic Princess, lo primero que te pregunté era si la habías entendido. Y yo en un momento dije sí, y después fue como, no, porque está hiper enferma. Y ahora la vi y era como, tiene esta cuestión como media que tiene Evangelion, que no entendís qué pico está pasando, pero todo el mundo cacha algo. Yeah. Como que todo está como en media red, según yo. Como que sí. Todo el mundo sabe que pasó algo. De hecho, literalmente está en media res la serie, así que era como... Y tiene como estos flashbacks medio piteados, unos simbolismos que nadie entiende, que no sabe si es porque es bonito o realmente significa algo. Y bueno, esa es mi experiencia con Shamanic Princess. Dale, o sea que fue como un recordatorio, como que estáis ojeando Crunchyroll. Sí. Y dijiste, ¡oh, esto, aquello! Sí, súper sí. Como al debe con la Paulina de como 11 años. Sí, mira, curiosamente, como hemos hablado cosas de seres que han dado acá en la televisión abierta últimamente, o películas, no hemos mencionado tanto esto al respecto, pero en general en el programa le hemos dado hincapié de repente a hablar de cómo conseguir estas series de manera legal. Y sí. Tú comentas que la pillaste legal en Crunchyroll. Dale, bacán, porque yo no tengo Crunchyroll, honestamente, y no tenía idea. Sí, tiene que tener VPN para verla. Ah, ¿tiene bloqueo regional por Estados Unidos? Sí, solamente Estados Unidos la tiene en ese instante. Chile no, América no la tiene, tiene que ser con VPN si la quieren ver. Dale, la cosa es que yo, bueno, normalmente hago siempre, bueno, antes de buscar como los fans y todas esas cuestiones, igual busco la versión legal si es que hay alguna posible, y yo me llevé la sorpresa, es una anécdota esto nomás, pero me llevó bastante sorpresa encontrarme con el hecho que yo pensaba que a esta altura de la vida Shamanic Princess era un poco como le dicen abandon anime, como estas series que han pasado los años y ya ni siquiera sus dueños se acuerdan de ellas, por ende incluso no les importa si las piratean o no. Y para mi sorpresa está en Amazon Japan, bueno, en pleta digital. Sí. Porque yo había leído que como el 2012 alguien en Estados Unidos también le tomó la licencia, pero como el 2012 o el 2014, una cuestión así. Sí, a mí me sorprendió, estaba completa en Amazon Japan. Y de hecho cuando vi los episodios, bueno, yo no pienso pagar porque Amazon de Japón es impagable, es horrible la weá. Sí, ¿cuánto sale el anime? No, es que bueno, creo que hay un pago mensual, pero en Japón todos esos servicios de streaming son horribles, pavo, horribles, horribles. Porque como saben que tienen plata, les cobran en general por ver cosas. Por ejemplo, me acuerdo que cada episodio de Shamanic Princess valía 200 yenes ver uno. ¿Qué? O sea que valía como luca y media ver un episodio de Shamanic Princess. ¿Pero por qué? Pero, o sea, así es Japón. Japón siempre se ha aprovechado de eso. Entonces, me acuerdo que cuando la vi, le pregunté a un amigo japonés que yo sabía que tenía Amazon porque vimos anime en su casa allá en Japón. Y le dije, oye, ¿puedes confirmar esto? Y claro, efectivamente estaba funcionando. Pues, y vio un episodio, de hecho, porque se acordaba. Dijo, ah, sí, esta porquería que le gustaba a mi hermana, me dijo. Y fue como ya bacán, y me mostró una screenshot y se veía exactamente igual que lo que está en Crunchyroll y en Internet Pirata, el mismo rip de DVD. Chao. Y es como el pico, la verdad, no tengo otra palabra, no le hace justicia a lo bonito que es. Sí, es re malo. Sí. Es que esos DVDs que están basados, todos los rips de Shamanic Princess son del 2001. Entonces... Bueno, nada que hacer. Sí, nada que hacer al respecto, porque sí, efectivamente no hay una fuente HD de Shamanic Princess, se lo advertimos al tiro, por si alguien quería como lanzarse a verla en su tele. La verdad es que va a estar obligado a ver rips de DVD porque no hay más. Yo estuve cachando y de verdad que no existe otra opción. Pero fue como curioso encontrarme y decir, oye, ¿sabes qué significa que como a nivel de IP está viva? Y fue curioso porque, no, por ejemplo, nosotros hicimos el episodio de Dragon Half y esa IP no está viva. Así que... Fue llamativo encontrarme de manera legal, aunque sea en Japón. Entonces fue bacán. ¿Y tú confirmas entonces que está en Crunchyroll? Sí, y a ver, te estaba leyendo la Wikia, y de hecho, como es bastante completa la Wikia, y de hecho tiene como comentarios del fandom y todo, entonces a mí me suena como que está vivo en alguna parte, Sí, la mira, verdad. mira, ahora haciendo la introducción frente a cómo conocí yo Shamanic Princess, la verdad es que a mí es una serie que si cuando yo pienso en ella, automáticamente a mí me atrae a mi grupo de conocidas y amigas otakus de los 90, Pau. Como que me trae automáticamente ese grupo, porque, bueno, afortunadamente, como ya he comentado, hasta el cansancio en el programa, yo salía, iba a eventos, iba a ciclos, y también estuve muy involucrado en internet desde joven, gracias a un tío más que nada que tenía internet en su casa. Entonces me conecté a internet muy muy joven y conocí un montón de gente que tuvo internet acá en Chile, más o menos pionera. Estoy hablando de los 90, segunda mitad de los 90. Y debido a esa experiencia, yo la verdad pondría las manos al fuego en decirte que acá en Chile hubo un momento en donde había más mujeres que hombres otaku, como entre el 99 y el 2000. En mi experiencia personal, como que donde me miraba el tema del anime en internet, generalmente era muy femenino en muchos contextos. Y es lo que para mí fue muy bacán, porque fue abrirme un poco el espacio a ese mundillo para mí también. Pues, Pau, si yo, mis primeras amigas son todas enfermitas. La verdad es que mis primeras amigas de la vida, que todavía tengo contactos con ellas hasta el día de hoy, que conversamos caleta, nos queremos harto, son todas otaku. La verdad es que fue el tema del anime que abrió ese espectro, porque pucha, lamentablemente, te imaginarás que el mundo de los videojuegos en esa época era bastante más difícil. Yo creo que sigue haciéndolo, la verdad. Entonces, bueno, la cosa es que, ¿por qué comento esto? Porque, como dije hace un ratito atrás, Shamanic Princess me toma a un público femenino que conocía acá en Chile, que tenía amigas y tenía conocidas también, que, mira, es curioso porque cuando uno piensa en el público femenino noventero del anime, la mayoría de la gente dice, ah, las cabras que veían Sailor Moon. Sí, vos. Como que Sí. mayoritariamente todo el mundo piensa eso, porque es como la típica estupidez de Nash y Dragon Ball era para hombres y Sailor Moon era para mujeres, que es una estupidez de aquellas. Sí. Es una estupidez de aquellas, pero había gente que pensaba eso y bueno, en fin, los 90. Entonces, la mayoría de la gente que piensa en el público otaku femenino noventero, la mayoría piensan que era gente que veía Sailor Moon y que veía Sakura y se acabó. Como que Ay. era como ese público. Pero la verdad es que no, yo, mis conocidas y amigas otaku de esa época eran súper movidas. De hecho, a mí me hubiera particularmente encantado haber tenido una de ellas que voy a mencionarle al día de hoy, pero ella es imposible pillarla, siempre está muy ocupada. Es porque trabaja. Eligió. Mira, imagínate decir, ¿qué podría hacer con mi vida y no volver a ver a nadie nunca más? ¿Qué escogió? Enfermera de la salud pública. Wow, pero igual es como también al contrario. No, no, no creáis, si está todo el día ahí trabajando. Saludos a la Valeria, se lo digo al tiro. Bueno, la cosa es que tengo muchas amigas que ahora son como impillables. Y yo tenía particularmente tres amigas que estaban muy muy metidas en esta onda del anime, pero como que no solo les gustaba Sailor Moon y todo eso, que igual les gustaba, ¿cachai? Como que estoy hablando de ese estereotipo, si usted puede llamarlo como quiera, pero este estereotipo de la mujer otaku que le gustan las cosas muy rosas, de diseño muy shoujo, con estos como personajes con las piernas gigantes, con hombres con mucha hombrera, como ese tipo de gusto noventero que yo tenía conocida y amiga muy metida en esa onda. Muy, muy, muy metida en esa onda, como que toda rayada la papa con Clamp. Es que cuando me dijiste como entre el 99 y el 2000, como que igual me hacía sentido porque yo creo que para muchos es una época muy importante para conocer a Clamp, además de todo lo que es Sailor Moon. Sí, entonces, como que ese grupo de amigas fueron igual muy importantes para mí, para cachar el lado también más shoujero. Tú caché que también es mi lado más fuerte. A mí me encanta Sailor Moon, me encanta Kodomo no Mocha, que también lo compartía mucho con ella. Y bueno, con mis amigos también, la verdad, sí, no hubo problema con eso. Pero lo que me refiero es que mi amiga era mucho más fácil informarme de eso. Ah, Era mucho, porque ella sí que estaba pendiente de eso, po, al máximo. Así como que realmente pescaban mucho ese tema. Y bueno, yo tengo una amiga, de hecho, amiga mía hasta el día de hoy, a pesar que no nos vemos hace mucho tiempo, que también está muy ocupada, que es la Cata, que le mando un saludo. Que mi amiga la Cata, ella es esa típica imagen de 15, 16 años, el año 99, que amaba Clamp y amaba a Mayushinko. Como que amaba a toda esta autora, así como amaba a Moto Hajio. Y como que le gustaban como todas estas autoras que son super shoujo, un poco también yaoi entre medio, BL, pero no como un BL así al choque, como un poquito más, más bonito, más refinado, más sotificado, incluso podría pasarme a raja diciéndolo, pero la verdad como que leían cosas más... más yoyeras, como que rayaban la papa con muchas cosas de los años 70 también, le gustaba Lady Oscar. Entonces, ese grupo a mí fue muy fundamental. ¿Por qué? Porque, curiosamente, y como eran adolescentes también sumado a eso, que bueno, uno podría decir, ah, claro, los cabros ahí viendo gente ahí todo el día, y las boobies gigantes, y los monos chinos así con las minas en pelota y todo. Pero la verdad es que ese grupo de amigas también estaban bien metidos en su bola erótica, pornográfica de los monos chinos. Y muchas veces. Sí, quería agregar que cuando lo habíamos hablado la otra vez, lo de Mayu Shinjo, y le decía al Hayama que de hecho era como mucho del soft porn que muchas amigas leyeron cuando iban al colegio. Como esas cuestiones como Virgin Crisis y esas cuestiones, y era como, okay. Sí, hay un manga de Mayu Shinjo que de hecho la tenía la Kata, me acuerdo que era así como una cuestión, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era así como, enséñame, y salía una mina así, como en la cama, así. Ah. Y le gustaba esa weá, le gustaba caleta esa onda, como que estaba muy metida en el erotismo de los monos chinos, pero ese erotismo chollero, con estos hombres. Sí. ¿Tú cachai? Hombre era gigante. Sí. Hombrera gigante y Dorito Face. Dorito Face. Entonces, claro, a ella le gustaba caleta. Y me acuerdo que mi amiga la Cata estaba muy involucrada en esa onda. Le gustaba mucho Mayu, por ejemplo. Le encantaba Mayu Shinjo. Rayaba la papa, tenía caleta de manga originales de Mayu Shinjo, que no era barato. No. Le gustaba caleta como de toda esta onda que era como... me gusta las cosas shoujo, me gustan las cosas tiernas, llenas de rositas, llenas de flores, bien rosadito, con las niñas que se cambian la ropa todos los episodios y los hombres con estas ropas que también se cambian todos los episodios, pero son como, pero andan más así como con terno y corbata, pero tiraba una onda más erótica, como que les gustaba caleta, esa onda, me acuerdo que les gustaba mucho, mucho, así como mientras más... guachines así sin polera y minas más o menos guachitas, pero es como curioso porque estoy pensando cómo era yo en esa época y estoy pensando para hacer la culpa así como si efectivamente yo estaba viendo esas cuestiones. Es como curioso, le gustaban caletas de mangas de mujeres que efectivamente eran pichugonas y con escotes, pero no lo podía comparar con algo de hentai, era como algo más eran muy bonitas y eran muy eróticas, pero se vestían todas bonitas. Y creo que a mí también me gustaban mucho ese tipo de series, pero creo que cuando... como que yo siempre, lo he dicho antes, yo siempre he priorizado mucho más la trama que esas cosas. Entonces a mí de repente era como, ¡ay, qué paja todo! Pero el contenido así como, por ejemplo, ilustraciones por sí mismas, a mí me gustan mucho también, de todas formas. Sí, le gustaba caleta esa onda. ¿Y por qué estoy haciendo toda esta introducción durante todo este rato? Porque ellas me presentaron Shamanic Princess desde esa perspectiva. Porque... lo encuentro súper válido. Yo creo que aplica perfectamente. Oye, mira, imagínate este contexto. Tenés 15 años y te gusta Sailor Moon y te gusta Sakura. Pero también te gusta la cochinabo y te gusta así como lo gótico y lo oscurito y los darks y lo supuestamente... deep y profundo, que en realidad yo le llamo anime bullshit a estas alturas, pero como que pero cuando tenés 15 años rayas en la papa, entonces imagínate vacilar Sailor Moon o vacilar Sakura y de repente encontrarte con una suerte de Magical Girl, entre comillas, pero con esta escote gigante y este traje terrible ajustado, pero tirando magia y con un guachín también entre medio. Y que la... Yo también quiero agregar que tenía todo este tema que tiene un poco de shoujo ai también. Esta. Sí, brillo. Y yo creo que eso también me gusta mucho, la verdad. Sí, bueno, le gusta a caleta todo eso. Entonces era como que no sé, veían así Sailor Moon. Y decían, no, así, grande Sailor Moon, me encanta, así como que Usagi Tsukino, bacán. Después viene a Sakurita, ay, qué linda, kawaii, me encanta ella. Pero veían a Tiana y decían, Queen. Me encanta. Como que esa era la reacción, ¿cachai? Como, ¿cachai? ¿Cachai ese peinado, por loco? Bueno, yo quisiera tener el pelo así de esponjosito y voluminoso. Ah, entonces, bueno, por ejemplo, mi amiga la Cata, que ella me metió a Fushigi Yugi en los 90, por cierto. Ella, que yo le mando un saludo. Ella me metió porque fue, cacha el nivel de buena onda. Me dijo, ¿te gusta Fushigi Yugi? Ah, la cacho un poquito, vi como 3 episodios del anime. ¿Y la queréis ver? Ya, pues yo te la presto entera. Y pa, y se me la presto entera. Nunca me voy a olvidar, grande Cata. Y lo cual lo agradezco mucho, porque en esa época prestar cosas así de gigantes, nadie te las devolvía, weón. Son barzas culiados. Ahora fue un código de honor ahí. Sí, no, yo estoy muy agradecido que la Cata haya tenido la confianza de haberme prestado todo Fushigi Yugi de una. Se lo devolví, por supuesto, así que bacán. Pero ella me presentó Shamanic Princess, pero era más que nada porque ella y su grupo de amigas rayaba mucho la papa con la serie, más que nada por esta estética erótica de la serie. La encontraban que salía del molde. Es que eso quería comentar, que tiene muchas cosas que uno vería en un Magical Girl, pero tiene esta cuestión que, por ejemplo, los poderes de Tiara inicialmente, que esto no creo que cuente como spoiler porque no es nada de la trama, sino que es como lo visual, es con sangre, son como que aprieta una cuestión y chorrea sangre, se convierte como en el hechizo, y era como, weón, que esto es tan edgy, porque es súper edgy, es muy 90. Es súper edgy la serie, súper edgy, sí. Pero cuando tenés 15 años, rayas la papa. Yo si lo hubiese visto cuando tenía 15 años, yo creo que estaría como en mis top 10 de la vida, probablemente. Así. Sí, bueno, mi amiga está en esa parada de la vida, entonces cuando se encontraron con esto, rayaron la papa. Dijeron, tiene este elemento erótico y además súper oscura, súper edgy, pero honesta. Esta weá que no se entiende nada, entonces uno se siente como, pueden ver cosas complicadas también. Sí, es como, esto es para adultos. Era como, era una reacción que obviamente está arraigada en la adolescencia, cabros. Se los comentamos que es como obvio, ustedes van a decir, puta la wea pendeja. Pero era los 90, bueno, tenían 15 años, mi amiga. Y entonces la reacción en su momento fue esa, y fue bella. Me acuerdo que efectivamente no eran muchas, eran como 3 o 4 de mi grupo de amigas que habían visto Shamanic Princess. Pero las 4 rayaban la papa, pero por motivos más que nada estéticos, diría yo. Yo también, como dije, yo también, en mi caso me agarró por la parte estética completamente. Y es que a mí también, ahora que la vi, como que me llevó como mucho como a mi yo de infancia, como adolescente, porque también yo dibujaba muchas cosas así. Como todo este tema de las alas, como el tema de la cintita y estas cosas como toda esta cuestión que te da la idea de que es como un ser relacionado a lo sobrenatural. A mí me encantaba dibujar cosas así, entonces me dio como a mi yo interior viejo, más, no, no viejo, más joven. Más joven, más. Tú estás en la flor de la vida todavía, por favor. Pero eso fue como un gran golpe de nostalgia sin nunca haberla visto antes. Eso diría bastante. No, y créeme que eso es más normal de lo que crees, Pau. Por ejemplo, creo que lo comenté muy vagamente, pero cuando hicimos el podcast de Video que Lai, tú me comentaste que tú nunca habías visto series de Katsura, pero para ti las niñas de Katsura habían estado desde chica en tu vida porque era como la niña anime noventas. Sí, de hecho, súper sí. Y el diseño de personajes de Shamanic Princess también era como la proporción de los ojos, cara, como las ilustraciones que están por todas partes. Como esos pósters pirateados del Eurocentro, como cuestiones así. Sí, tal cual, sí. De hecho, en el Euro sí vendían cosas de Shamanic Princess, pero en su época. Ya como pasó el 2005, era imposible. Pero en su época ya había pasado Las Palmas y cosas así, se vendían cosas de Shamanic Princess. Así que sí tenía su público, muy reservado, pero tenía. Es que yo creo que sí, es que va a dar la mano con tantas cosas que nos gustaban cuando, si te gustaba cuando tenías 15, entonces son cosas que te gustaban cuando tenías como 11, está como súper de la mano, pero te hace sentir adulto cuando ves Shamanic Princess. Es como lo que comentó Cabezón, que decía que veía Detective Conan siendo muy chico, se sentía adulto por cómo hablaba Shinichi, pues Conan. Sí, es que además Tiara, la protagonista, como que no tiene esta cuestión como media clumsy, como no es una persona que esté como en entrenamiento, una tipa como hiper, como lograda, una persona que es bacán. ¿Qué? Entonces también tenemos ese tono mucho más serio la serie. Sí, que de hecho, ahora que lo menciona, es bastante atípico en el Magical Girl eso, po. Yo siempre son como medias doyicos, como que tienen que aprender de los amigos, pero acá como que como va avanzando la trama, te das cuenta que ella tuvo como que abandonar muchas cosas de sus sentimientos durante la historia. En pos de como una pseudo misión, que es todo lo que voy a decir al respecto antes de que entremos los spoilers, pero en ese sentido lo encontré bacán. Sí, y como también hemos dicho, una historia in media res, como que te van tirando como cosas y tus primeras impresiones van cambiando de un episodio a otro porque no hay tanta información, tampoco nadie te explica nada. Uy, de ahí va a hablar al respecto porque, yo tengo harto que decir de eso, honestamente. Ya. Pero bueno, yo quiero comentar que, claro, efectivamente, a mí me la presentaron así y me dijeron, no, Hayama, ¿has visto Shamanic Princess? No la he visto, ay, te va a encantar. Además, las caras están re buenas. Me decían mi amiga. Y era como, ah, ya, bueno. Y me acuerdo haber visto el primer episodio en la casa de una amiga, creo. Si mal no recuerdo, creo que lo vimos en la casa de una amiga en un grupo. Y no lo pesqué, pau. No sé por qué, como que lo que estaba bonito, efectivamente el dibujo era muy bacán, en escenas bacanes, pero no me cautivó, como que no me llamó la atención. Y fue como, ah, ya, chao, estaba simpático, pero no sé, como que no me llamó la atención. Y me acuerdo que ya pasado el, creo que fue con el 2002, sí, por ahí, el 2002, ya cuando ya era mucho más fácil conseguir anime para bajar y todo eso, ahí me acuerdo que me bajé Shamanic Princess porque habían salido los DVD hace no mucho, en Estados Unidos. Yeah. Y me acuerdo que cuando, porque de hecho ahora que me acuerdo, la primera vez que vi Shamanic Princess estaba en coño. Y bueno, es parte de la experiencia noventera, amiga, así que... Y me acuerdo que ahí dije, ya la voy a ver entera, si son 6 episodios. No voy a demorar nada en verla. Y me acuerdo haber visto, creo que 3, y me aburrí, pau. Es que igual creo que particularmente como entre el tercero y el cuarto hay unos diálogos eternos. Anime bullshit. Sí, explicando todo. Me acuerdo que lo vi y me aburrí. La encontré súper bonita. Así como encontraba los diseños de personajes bacán, bueno, además que tenía que ver con Triangle Staff también, ya cachaba un poco de qué onda en esa época, y la encontré muy bonita, así como llamativa. Entendía el por qué a mis amigas les gustaba, básicamente, sí. Como que esa era la reacción. Pero no era para mí, como que sentía de que, además que tú caché de que yo siempre he sido más o menos alejado a la onda media edgy. Sí, pues. Entonces... Pero ahora que la vi, como que sentí que estoy como ya más alejada de ese tipo de contenido, porque con el tiempo como me empecé a mover a cosas como mucho más slice of life y cuestiones así, como que me cayó pesado el anime bullshit, como lo hacía, era como, oh, escucha la wea, otro comentario como el capítulo final de Evangelion, que es como... Es que lo que pasa, Pau, es que papá encima, bueno, yo la vi el 2002, así que como que... Ya, ok, pero ya pasaron como 2 años después y estaba tanto, pero tanto, tanto, tanto la cagada con el anime edgy que ya era como, no, chao. O sea, me acuerdo que 2 años después salió Elfen 10 y era como... Creo que eso me dice todo lo que tengo que saber sobre tu impresión de Elfen 10. Ay, no. Yo ya lo dije, creo que lo dije en el primer episodio y lo vuelvo a repetir porque nunca jamás voy a tener vergüenza de decirlo. Yo creo que Elfen 10 y agarrándome a combos con todo el mundo, bueno, unos peores monos chinos que he visto en mi vida. Está bien. Yo creo que también lo había dicho, pero lo voy a repetir también. Yo la terminé viendo con mi mamá. Entonces después me quedé como hiper reía con Lilium y la cantaba. Y mi mamá era como, basta, basta, porque sé que se acuerda de todo. Y era como, y la cantaba igual. Me imagino a tu mamá diciendo, mira qué linda niña, cómo se mea. No, ni siquiera llegó como los últimos episodios donde es como ya es como la gente son globos llenos de pintura roja. Bueno, sí, la cosa es que yo nunca he sido mucho de esa onda tampoco, entonces cuando lo vi fue como, ok. Y no la vi más, pues se me fue el camino de borrar el disco duro, no la seguí viendo, le dije, amiga, sí, son súper bonitas tus cabras, pero no es para mí. De verdad que no es mi onda. Y fue como, ah, ya, bueno. Y pasaron los años hasta ahora, pues. Que la Pau me dijo, veamos Shamanic Princess. Y yo, wow, así me vio el Vietnam brígido. Así. Lo que puedo decir, cabrón, es que si la ven, el cuarto episodio hay como una escena que dura como 10 minutos, que es puro diálogo, que en verdad lo han visto 10 veces en otro anime, que se lo podrían saltar. No, sí, mira, ahí lo hablamos con más lujo de detalles, pero la cosa es que a mí en un principio la serie me chocó un poco. Yo obviamente tengo opiniones ahora 2020, ahora que la vi ahora, acabo de terminar de ver hoy día Shamanic Princess, y la verdad es que tengo harto que decir, mucho que decir. Ya. Eso. Claro. ¿Hablemos de lo técnico? ¡Sí! ¡Déjale! Porque, bueno, igual es interesante hablar un poco de Shamanic Princess, más que nada de la perspectiva del estudio, porque creo que nunca hemos hablado de ellos, y son un estudio que, bueno, ya no existe, de hecho, pero fue un estudio bastante popular en la segunda mitad de los 90, que es Triangle Staff. Bueno, yo le digo Triangle Staff, porque los japoneses dicen Triangle Staff. Y es un estudio que son todos ex-Madhouse, que nació en 1987, y que es la gente que hizo Shamanic Princess. Y que mucha gente lo sabe, porque creo que igual fue una serie muy popular, que definitivamente algún día va a tener un otaku conocido. Es que son conocidos mundialmente porque hicieron Lane, serie Experiment Lane. Y que en general siempre estuvieron más o menos metidos en esta onda como de experimentar con los monos chinos. La verdad es que siempre fueron, no con eso estoy diciendo que sean todas sus series edgy ni mucho menos, pero tienen cosas que se escapaban bastante de la onda común y corriente del anime. Por ejemplo, hicieron Colorful, que no es la película del 2010, sino que esta serie que para mí básicamente era así como Golden Boy, pero artsy, weón. Debo decir que hasta que lo habían mencionado ahora, yo no tenía conciencia de Triangle como estudio. También me decía como si está, ya no existen ahora, con mayor razón, como que no tenía como cachar que ellos eran. Sí, la verdad es que Triangle es más que nada conocido por hacer estas cosas más experimentales. Bueno, Lane, sin ir más lejos, que cuando salió fue muy muy llamativa cuando salió. Bueno, esta serie que rompe bastante esquemas del tema de lo que tiene que ver con las Magical Girls, que vamos a estar comentando. Y por ejemplo también hicieron Mahoutsu Kaitai, que a mí particularmente me gusta. Yo sé que es un poco indefendible en el 2020 porque pervertido culiao, pero yo la verdad es que me reí, lo digo muy en serio, me reí viendo Mahoutsu Kaitai, así que fue como bacán. Y además Akane Queen. Así que piola. Pero la cosa es que Triangle Staff hizo varias cosas en los 90 que lamentablemente, y por motivos que hasta el día de hoy nadie ha podido explicar con pera y manzana, desaparecieron en el año 2002 sin dejar rastro alguno. Y varias de esas personas que trabajaron en Triangle Staff se fueron a Palm, que es conocido porque hicieron Game Chicken. Ese equipo. Entonces, bueno, la cosa es que en los 90 igual fueron populares porque hicieron varias cosas. Y de hecho, otra cosa bien particular es que esta es una producción que los japoneses le dicen Media Mix, que son como todas estas series que no son planteadas desde el mundo del manga. No es como ese scouting de cachar un manga popular y hacerlo anime, sino que la gente de Triangle se sentó y dijo, no, vamos a hacer algo que sea interesante y lo vamos a tirar al tiro al mundo del anime y vamos a explotarlo lo más que podamos. ¿Qué pasa con muchas cosas? Por ejemplo, con Tenchimuyo es un media mix. Tengo entendido que Haruhi Suzumiya también es así. Tengo entendido que sí, porque sí, lo que pasa es que cuando yo pienso en Haruhi, igual pienso en las novelas ligeras, pero no estoy seguro que salió primero, honestamente. Es que a mí, bueno, es como muy off the record, pero cuando a mí me presentaron Haruhi, me decían que se juntaron un montón de buenos bacanes a decir, hagamos algo bacán. Y eso fue todo. Sí, puede ser. Te creo, puede ser, la verdad no me acuerdo qué salió primero, pero sí te creo. Pero la cosa es que este es un media mix, un clásico de Japón, de estos como estudios de mercado y decir, no, vamos a sacar esta cuestión y bla bla bla. Y esto fue también hecho junto con la Animate Films, que es este estudio de la Animate, que es por lejos una de las compañías que más sigue vendiendo artículos de anime en Japón hasta el día de hoy, que nosotros los mencionamos porque produjeron Ninja Scroll. Y pusieron plata también para esto, que de hecho se llamaba Princess Project al principio, porque realmente se estaban craneando para hacer un producto que fuera llamativo para venderlo en el formato OVA. Por ende, no se dio en la televisión japonesa, salió automáticamente a venderse en VHS. Y ustedes saben que en ese formato tiene que atraparte al tiro, po, de una. Súper. Así que igual se cabecearon para hacer cosas que ahí vamos a estar destacando, por cierto, que sobre todo tiene que ver con la calidad de animación de la serie, que es bastante guau a ratos. No, y aparte, bueno, también lo que mismo que decíamos de la trama, que en el fondo uno queda con muchas preguntas desde el momento uno. Demasiadas así. Preguntas, diría yo. Bueno, la cosa es que esta serie fue dirigida por Mitsuru Hongo, que actualmente tiene 60 años, y que esto es como muy chistoso. Cuando lo leí, me puse a investigar, sobre todo leí en la Wikipedia japonesa y en ANN, y me dio mucha risa que Hongo se unió a Triangle Staff para hacer Shamanic Princess después de estar chato dirigiendo por años Shin-chan. No lo culpo, no lo culpo. Me imagino así como ah, ya, ah, mírame el poto, ah, jaja. Y después, weón, llegando a la casa, oh, serio culiada, weón. Yo, weón, que quiero dibujar a mis guachitas ricas peleando con cosas edgy, weón, y tengo que dibujar a este pendejo de mierda, loco. Doy una pregunta, ¿él siguió después dirigiendo Shin-chan? No, él se retiró del tema de Shin-chan, aunque honestamente igual hizo mucho. Dirigió hartas temporadas de Shin-chan por años. Menos mal, muchas gracias por su esfuerzo, caballero. De la primera tirada, por lo menos. De la primera tirada, por lo menos. Y bueno, la cosa es que este compadre hizo la dirección de esta serie, junto con diseños de Atsuko Ishida, que acá le va a hacer ding-dong en la cabeza, que creo que lo voy a comentar a continuación, es demasiado, Narujo Doné, y es que ella, mujer, es la que hizo los diseños de personajes de Shamanic Princess, y originalmente había trabajado para hacer los diseños de la serie de televisión de Mayor Knight Riot, de las Clamp. ¡Es demasiado notable eso! ¡Es demasiado notorio! Sí, como que yo creo que de lo que aprendió de Rayert, porque ustedes cachan de que una cosa es ser mangaka y hacer tu manga y hacer tus propios personajes, y después la pega del encargado de que tiene que hacer los diseños de personajes del anime, pues, que no es la misma gente, sí. Pues como otras personas que tienen que, bueno, que yo siempre lo he encontrado una pega bien particular, porque tenéis que, bueno, tenéis dos opciones, o copiarle el estilo igual al mangaka, o hacerlo tu propia pinta y hacer tu propia adaptación de una serie, pues. Pero... Eso. Problemático. Pero en el caso de Rayert, igual los dibujos se parecen harto a los de Clamp, sí. Del manga. Sí, de hecho sí. La verdad es que también tiene como... La época tenía ese tipo de ojos gigantescos hipnóticos también. Sí, yo creo que de hecho en la serie de televisión de Rayert, los ojos eran más grandes que el manga de Clamp. No tengo memoria como para decir sí o no. Pero bueno, la cosa es que Ishida es esta típica ilustradora que es una marca así como fundamental de los monos chinos en los 90. ¿Por qué? Porque la típica ilustradora shoyera que dibuja con los ojos mega gigantes, que ustedes saben de que los ojos mega gigantes es la marca número uno del anime de los 90. Sí, demasiado. Y esas narices que es una rayita. Una rayita y ojos gigantes, que usted lo sabe, por ejemplo, Slayers... Mencionamos Rayer, para mí el ejemplo que realmente es como... Yo creo que particularmente ya a mí, puedo así agarrándome a combos con lo que voy a decir a continuación, pero siento que es como la exageración máxima de la experiencia, que creo que cuando pienso en lo máximo es Saber Marionette. ¡Justo estaba pensando en eso! Como que Saber Marionette para mí es... El mono chino noventero a cagar que tú no mirás y sin ni siquiera haber nacido en la época, tú decías, esa wea de los 90. Sí, definitivamente. Debe de esas series que siempre quise ver y nunca la pude ver. A mí no me gusta, sorry. Yo tengo, de hecho, una de mis amigas que me metió a Shamanic Princess amaba con el alma, ¿sabes? La amaba. Y a mí me da miedo porque siento que debía envejecer no tan bien, la verdad. Pura, a mí no me gustó, nunca me gustó, sorry. La música es bacán porque sería amigo mío, Chivara, todo lo que queráis. Pero la serie nunca me gustó. Sorry. A ver si algún día tenemos ese otaku nuchoso, un otaku nuchoso dedicado. ¿Qué cosa pasa? Ni siquiera sé si me gusta la serie, nunca la he visto. Ah, bueno. Pero bueno, algún día si tenemos un otaku nuchoso dedicado y lo haremos, pero a mí no me gusta. Pero al final de cuentas todo esto es para decir que Atsuko Ishida hizo los diseños de Shamanic Princess y si tú los comparáis con la... El trabajo de Rayert, uno dice, oh, sí. Sí, sí. Súper sí. Sí, bueno, la música está hecha por Yoshikazu Suo, que fue bastante curioso lo que vi leyendo al respecto el día de hoy, que él no es conocido particularmente por hacer música de anime. De hecho, él trabaja para hacer soundtracks de películas y lo metieron a la música de Shamanic Princess porque tenía como... Mira, por dos motivos, creo yo. Uno, porque tiene un acercamiento a un soundtrack que es súper raro de notar en el anime, como que fue muy poco común para la época, porque es una mezcla como de orquesta y sonido más o menos incluso a ratos medievales de algunos temas, pero con unos cantos medio muy fuera de lo normal en anime. Eso también lo mencionaban en la Wikia, que tenía como los saltos como... por decirlo de estilo, porque tenía eso que menciona, y después saltaba como al sintetizador. Claro. Y de hecho a mí me gusta mucho, mucho el soundtrack porque le da toda esa aura como media onírica a la serie. Sí, yo me vine a dar cuenta de lo interesante que era el soundtrack no viendo la serie per se, sino cuando me puse a escuchar la música solo. De hecho, es una de las cosas que uno puede como bajar, creo, que está como la serie, y todavía está el soundtrack bastante fácil de conseguir. Sí, son dos discos, de hecho, son dos CDs. Es harto para una serie de 6 episodios, la verdad. Sí, la verdad que sí. Bueno, que no, lo mencionamos al principio, sí, que son 6 episodios, por cierto, que es súper poco porque son OVAs, pues tampoco estaban con la idea de sacar muchos episodios, simplemente en el formato OVA, quisieron exprimir el tema del arte y el tema de la animación, entonces dijeron, nada, vamos a hacer esto en poquito de episodios. Y un poquito más que un capítulo normal de anime, duran como 30 minutos en vez de 23. Sí, bueno, un clásico de OVA, que como no tienen comerciales entre medio, no necesitan hacer el ti-ti-ti-ti-ti, ya volvemos. Sí, es verdad. Entonces por eso también duran un poquito más que una serie de televisión. Y lo otro que caché que me llamó la atención, porque esto lo vi en la Wikipedia japonesa, es que, bueno, esto es una anécdota muy, muy japo, voy a comentar igual, que Yoshikazu Suo es el compositor del soundtrack de Shall We Dance, que es una película que salió en los 90 en Japón, que hasta el día de hoy es recordada por ser una película más exitosa de la historia del cine japonés. Pero es japonesa, con casi sí, japonés. Sí, se llama Shall We Dance, así en inglés, y es una de las películas, yo la vi, de hecho, la vi hace muchos años. Y una película de comedia romántica con baile, y fue un estúpido éxito, al punto que tiene un remake gringo que es muy penca. Por eso te lo preguntaba si era japo, porque hay una que se llama igual, que sale como Jennifer Lopez. ¿No? Sí, no, de hecho, es que ese es un remake de la japo, porque le fue tan bien en Japón que le quisieron hacer remake en Estados Unidos. Malditos gringos. Sale Richard Gere en la gringa y es horrible. Yo la vi un rato y fue como no gracias. Pero yo la quise ver hace muchos años por la anécdota de que creo que había sido así como una de las 10 películas con mayor recaudación de la historia de Japón en los 90. Qué cuático, yo ahora también tendré que verla en algún momento. Así que este compadre hizo la música, por cierto, fue como oh. Y yo lo quería comentar al tiro, suena un poco como demasiado duro para decirlo de una, pero yo estoy seguro que, bueno, considerando que va más encima hay una mujer que hizo los diseños de Rayearth, yo estoy seguro que estos buenos rayaban la pava con X. Sí, demasiado. Cuando hablemos de lo ya con spoilers y todo, es muy notorio como en las interacciones de personajes demasiado X. Sí, rayaban. Era una mezcla de Magical Girl con X. Que, sí. Bueno, por si acaso hay gente que no lo sabe, X es un manga de Clamp que acá fue popular en los 90 porque tuvo la película X, que algún día la hablaremos, de seguro que sí. Sí, por favor, maravillosa. Así que sí, la verdad es que yo estoy seguro que los compadres de Ryan Staff y este compadre de Honko deben haber rayado la papa en algún momento de sus vidas con X. O por último encontraron que el manga se ajustaba tal vez a esta temática visual que querían hacer, porque mira, así como a nivel de producción de anime, para que la gente empiece a entender, yo creo que lo más curioso del caso es que nosotros estuvimos comentando toda esta onda media erótica que tiene, que lo vamos a detallar ahí cuando estemos hablando más que nada de los episodios, pero para mí lo más llamativo es que en ese momento todo lo que tenía que ver con Magical Girls siempre era como un mar de colores rosados y hermosos y brillantes por todos lados. Como que incluso en Devil Hunter Yoko, que igual tiene la onda erótica, incluso mucho más cuática que Shamanic Princess, por cierto. Pero igual sigue siendo súper rosadito, con colores chillones. Siempre el mundo del Magical Girl está situado en esa onda, que los colores tienen que ser súper chillones porque viene de la escuela de, no sé, de Sally la Brujita hacia adelante, después ya con Sailor Moon y todo eso, entonces como que todo es súper chillón, en tu cara la wea, bueno, incluso podrán decir de que la serie es terrible, ultra deep y oscura, pero incluso Madoka Mágica tiene episodios súper chillones igual, ¿cachai? Como que igual siempre está presente. Es parte del truco de Madoka también. Sí, pues, obvio, sí, es parte del truco. Pero acá no, acá como dijeron, fuck you, género de mierda, loco. Y la verdad es que esta es una serie con la paleta de color más oscura que he visto en mi vida, weón. Creo que la única que sería más oscura que esta probablemente sería Ergo Proxy. Sí, de más, pues. O sea, es que yo incluso ni siquiera lo miro como desde lo estético, lo miro así como de lo técnico. No sé, como no, que colores, como que hay mucha predominancia como los grises y aparte como una importancia bien notable sobre la noche durante la serie. Mm. Todo como a la oscuridad también. La serie es súper oscura, así que hay unas partes, con, sobre todo en las peleas, que son como dignas de Batman, la serie animada de los 90, así como que... Yo creo que probablemente hay un par de episodios que dibujaron sobre hoja negra. Es probable. O azul incluso, diría. Sí, puede ser. Debo mencionar que también los fondos son súper, súper bonitos. Sí, bueno, la cosa es que Triangle Staff se gastó todas las lucas que tenía para hacer un OVAS detalladísimo. Y yo le voy a decir al tiro. Para mí, el show de esta serie es el arte. Porque si bien no voy a decir de que es como una experiencia que le va a matar la cabeza y es lo mejor del anime de la historia, no. Pero en el tema del contexto de los OVAS, que por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, por dar un ejemplo, Balkan Crisis es mejor, según yo, ¿cachai? Como a nivel de OVA. Hay otras, como otro tipo de escuela, pero también eran en la época de la burbuja económica, entonces, cock. Pero... No, también la historia es otra cosa, yo encuentro que... No, sí, pero yo estoy hablando netamente de lo estético. Ah, ya. Yeah. Netamente de lo estético, pero yo la verdad es que encuentro que hay dos cosas de la serie que resaltan caleta en lo técnico, como seguimos hablando de ello. Uno es lo oscuro que estamos comentando, donde los locos hicieron esta ambientación europea muy... Podría ser así como en Alemania incluso, como en Düsseldorf. Sí, como un pueblito alemán en Mela, así como Polonia, una cuestión así. Y donde el detalle es la raja, es más que obvio que una de dos, o copiaron fotografía y las dibujaron encima, o fueron allá a Europa y sacaron fotos y después las hicieron en Japón, pero el nivel de detalle de algunos fondos, para ser OVA, es sorprendente. Sí, está hecho súper, súper, mucho, harto amor. Sí. No, y también tiene como algunas partes de las peleas que por un instante es una ilustración detenida por un segundo. ¿Te acuerdas de una pelea en que ella como que hace como un salto y queda como justo enmarcada en la luna? Sí. Y dice como la wea innecesaria, ahora es hermoso. Eso. Como va wallpaper. Sí. Fue como te voy a hacer un screenshot a eso, pero bueno, son tan chicos los archivos que filo. Bueno, la cosa es que, uno, el detalle de los fondos es hermoso la serie, y dos, que creo donde realmente la serie sobresale por sobre cualquier cosa, es que no sé si el staff que había trabajado en Triangle tenía tanto repertorio, o sea, perdón, tanto currículum anterior, porque es como, honestamente, imagíname a Juan de Chinchana haciendo esta wea, es como que chucha, pero la verdad es que creo que Shamanic Princess tiene un par de peleas que a nivel de animación son como de lo mejorcito de la época. A nivel como de combate. Sí, de hecho, sí. Creo que las primeras peleas son súper notables. Como que se les va un poco... Porque siempre están estas cuestiones que son como estos movimientos como... Espera, ¿se te cortó, Pau, de nuevo? No, que era de estos como movimientos en relleno que, no sé, como muy visto en Dragon Ball, que en el fondo como en los mismos pasos durante como un minuto, pero dice como, oh, qué rabia la pelea, bla, bla, bla. Esta serie casi no tiene eso. Claro. Está como coordinado de manera estética maravillosa, como que aquí lo que yo voy a decir a favor de este caballero que tuvo de dirigir Shin-chan por tantos años es que la comedia, el timing de la comedia es súper difícil de hacer, la verdad. Entonces yo creo que de ahí como que él aprendió como esta cuestión como de la fluidez de un evento a otro, porque la comedia tiene esta cuestión como que va saltando de tópico uno a otro y se van conectando, pero acá también tiene esa conexión como absolutamente estética, que yo creo que ahí se asesoró con alguien, no sabría cómo hacerlo. Sí, o los gallos fueron diciendo cómo podría ser así, o sea, porque aquí las peleas como que tienen como pequeñas pausas en que siempre como una ilustración. Eso. Sí, la Paula ha hecho todo, de hecho lo dijo perfecto, que uno, por ejemplo, ve peleas de Chonen, por ejemplo, y están como todas estas escenas que pasan a la velocidad de luz, y se pegan así, ta-ta-ta-ta, y claro, es bacán, siempre ha sido bacán, pero al mismo tiempo se ahorran animación, porque es más fácil de hacer, pero acá en Shamanic Princess, de verdad, tú caché como los personajes mueven los brazos, y se pegan, y se incrustan en el cuerpo, y la patada, y el movimiento, como que se siente muy fluido todo. No se siente ese momento que como que pasa de un momento así, ¡wup! No, como que acá tú ves, notoriamente cómo se van marcando los combates, y me llamó mucho la atención eso, de hecho no me acordaba cuando la volví a ver ahora. Ya. Yeah. Sí, porque normalmente como que ocurre mucho, como que no sé, de repente tiene como estos planos como estáticos, como no sé, de la cabeza como hablando cosas y como unas líneas detrás como para simular el movimiento. Está bueno, pasa en esta, en estos juegos. No pasa. Es muy, muy, muy dedicado. Como que los buenos se lucieran, ¿no? Fue como, háganla así, filo. Sí, tal vez probablemente como este tipo de anime también era hecho para Laserdisc en esa época en Japón. Probablemente también quisieron resaltar ahí. No sé, pienso que tal vez podrían contratar a gente que trabajó para Pioneer para hacer la animación, porque me recuerda un poco al Hazard, por ejemplo, o Hakienen. Ah, metió Bandai. Sí, bueno, es que además ahí plata. Sí, por eso. Entonces yo creo que por ahí va también. Sí, sí, sí. Entonces, en ese contexto no tengo nada que decir. Creo que para la época... Salva caleta, así como que a mí, de hecho, no me acordaba de que era bacán. O sea, me acordaba que era así de bacán, pero no me acordaba que era tan increíble volver a verlo ahora. Porque tú caché que no está curioso, nosotros tenemos este contexto de que uno vuelve a ver las cosas 20 años después y tal vez ya no es tan bacán como antes, po. Sí, pero no, de hecho, yo lo encuentro como no envejeció en ese sentido, fuera de la parte como del anime bullshit. Yo encuentro que es súper digno de... Y el ojo gigante. El ojo gigante. Sí, porque es que eso es que no me afectó, pero yo creo que es porque vivimos en la época y nos gustaban los monos en ese momento. Entonces no sé si alguien que creció como en esta ola 2000, como con dibujos como un poco más simplificados, qué sé yo, no sé cómo se sentirán al respecto. O sea, lo que pasa es que hay ciertos elementos y cosas que marca la época del anime, pues. ¿Tú cachai? Como sí, en los 80, que la gente lo reconoce por esas aesthetics clásicas con los personajes y todo. Y cuando la gente piensa en los 90, automáticamente piensa en ojos gigantes. Es como un clásico en internet. Todo el mundo piensa en estos personajes de Saber Marionette, así como enorme. Y la verdad es que hay mucha gente que le sale como todo lo nostalgia a Google si lo boomer y dice: no, weón, si los 90, weón, la mejor época de los monos chinos y la weá. Pero yo me acuerdo que igual había gente que no le gustaba la época. Pero si ese es como el gran prejuicio que todavía carga el anime, que es la gente, ay, te gustan esas cuestiones poco realistas de ojos gigantes. Es como... Sí, pues, los ojos han bajado de tamaño considerablemente con los años. Sí, sí. Pero esa weá no ha cambiado, como que la gente 20 años después sigue quejándose de la misma weá cuando son normies y es como, weón, ya no hacen eso, sí. Sé que, por ejemplo, en el caso específico de Shamanic Prince a mí me gusta, porque es un ojo gigante detallado de shoujo. Sí. No, y aparte como que creo que acompaña mucho, como que también hay mucha simbología del ojo también entre medio, y creo que le da como todo un vibe. Particularmente los personajes, como es muy curioso porque normalmente cuando los ojos son grandes como que tiene como más brillito, qué sé yo, y como que acá como que funciona al revés, como que es casi hipnótico y a veces se siente como un vacío incluso al interior. Es muy raro, lo encuentro muy curioso. Sí, yo comparto plenamente. En el tema de los ojos le pusieron pino, bueno, es que insisto, es una mujer que trabajó en Rayarta, así que algo cacha. Es algo. Sí, bueno, el tema es que la serie, curiosamente, esto es bien raro porque de lo que llevamos de Otaku Luchoso ha pasado lo contrario, que nosotros hemos hablado de varias series que por presupuesto o por falta de popularidad la han tenido que cortar, por ejemplo, Ranma y medio, que la cortaron muy pronto y después la tuvieron que reiniciar de nuevo, lo de Escaflones, que tienen que hacer más episodios, lo de Dragon Half, que la tiraron, la dejaron botada, ¿cachai? Pero en este caso, en Japón, los OVA empezaron a salir en 1996, y salieron hasta 1998, y originalmente yo leí que ellos tenían la intención de hacer 4 episodios de la serie, pero los OVAs vendieron tan bien con la preventa que decidieron extenderlos a 2 extras, lo cual creo que te hace un poco de chin-chin ahora en la cabeza. Pero esto creo que funciona muy bien, esos 2 OVAs posteriores. Yo voy a hablar de ahí al respecto, yo tengo muchos pero, Pau. O sea, a mí como la experiencia como por cronológica, a mí me gusta que sea así, la verdad. Me gusta cuando la serie... Sí. Dale. Pero bueno, la cosa es que salieron al final 6 OVAs, los cuales al final también terminaron saliendo en Estados Unidos para el mercado norteamericano porque saltó bastante rápido. Y yo creo que es como obvio, a los gringos les encanta lo edgy al máximo, así que dijeron, no, esta weá va a vender como caja en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Y la verdad le fue piola, le fue bastante decente, le tiene hartos recuerdos el público otaku, otaku real, hardcore norteamericano de la serie, porque tuvo doblaje en inglés, de hecho, y la gente la verdad le tiene, sí, su resto de cariño, me llamó la atención, de hecho, entonces, de que le fue piola, y de hecho, yo creo que también es por eso que la serie fue doblada en español de España, porque está en coñísimo. Creo que después quiero buscar cortitos a ver qué tal era. Ah, y yo me acuerdo que mi amiga al principio la vieron así, la vieron en total español de España, entonces la verdad es que sí fue conocida en el público, pero el público muy hardcore, obviamente. Sí, porque yo pensé, cuando la anunciamos por Twitter, yo pensé que más gente iba a reaccionar. Pero no. No, yo no. Yo sabía que no. Obvio que tú sí, pero como que la reacción, como que no. Habían series que tú ya me habías dicho y yo percé como ya el hecho de que uno la cachaba era como probablemente en media under, como Hibari. Pero esta yo pensé que era, como salía en las revistas y todo, yo pensé que era algo más conocido de su momento. Lo que pasa es, Pau, es que igual también, bueno, lo vamos a discutir más que nada ya cuando estemos hablando de los spoilers y todo, pero igual yo conocí gente que lo intentó y no le gustó. Ah, es válido. Así que también tiene que ver un poco con eso. Pero sí, bueno, la cosa es que la serie tuvo su público, llegó acá, como estamos comentando, está disponible en Amazon Prime en Japón y también está en Crunchyroll en Estados Unidos, así que... todavía la puedes ver de manera legal. Y obviamente, como lo hemos hecho siempre acá en Otaku Noticioso, quería hablar de los seiyuu. Por favor. Ajá. Bueno, la protagonista, la Queen, según mi amiga, porque la aman, Kiara, está interpretada en japonés por Sayuri Yamaguchi, que bueno, aquí viene la nota triste porque ella falleció. Oh. Ella falleció en el 2012. Y... sí, era bastante joven, creo, no sé qué edad tenía, pero tenía así que yo creo como unos 50 años, 40 y tantos años, algo así, era bastante joven. La verdad desconozco de por qué falleció, pero me enteré ahora, y no me enteré ahora, me acuerdo que fue porque estaba buscando información hace tiempo de otra cosa, y ahí caché, y bueno, ella lamentablemente falleció, o sea, Sayuri Yamaguchi, que es conocida por mayoritariamente en el mundo de Gundam por ser Lady Anne en Gundam Wing, este personaje completamente vuelta loca. ¿Sabes qué? Lo busqué y no sé quién es. O sea, lo alcancé a ver que ya había hecho ese personaje, pero no me acuerdo. Que esa mujer fue con lentes, que es como de la organización esa hardcore de Gundam Wing. Esa galla que era como psycho casi. Super psycho, ultra psycho. Que de hecho solo recordaba porque tiene una escena muy clásica en Gundam Wing que tira un hueón por un avión y cuando está cayendo, se va a morir. Pero igual le dispara un balazo así como de 500 millones de metros. La sí, bueno, la cosa, su último papel, que fue moderadamente, no sé si grande, pero de una serie conocida, ella interpretó a Satella Lecult de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Y en donde es como la anécdota más lulz, interpretó por años, décadas, a Maud de Flanders de los Simpsons. Yo he tenido la fortuna de ver un par de episodios de los Simpsons en japonés y es toda una experiencia, loco. Toda una experiencia. Por favor, ponle el blog. Ya, ok, lo voy a buscar, que es medio peludo realmente cortarlo por copyright, pero lo intentaré. Okay. Bueno, eso, lamentablemente ya falleció en el 2012 y hizo de Tiara. Igual tiene un tono de voz bien, bien piola. No me gusta porque tiene como esa voz como shoujo, pero se siente más adulta, definitivamente. Sí, no es la cara chica, no es Sakurita. No, es como más, como, no sé, como, no puedo, es como un tono intermedio entre como esto, y como, es como eso, no sé. Bueno, Lady Anne en Gundam Wing, eso lo dice todo para la gente que le gusta Gundam, así que, eso, bueno, igual una lata que haya fallecido tan joven, la verdad. Bueno, está Japolo, que según yo es un hurón, según yo. Yo también creo, un Ferret, probablemente. Que es el clásico. No voy a dejar de pensar que tiene un bigote. Tiene un bigote acá al lado, tiene una pelotita en la punta acá, bigote, y no puede dejar de fijarme. Se da como, pero ¿cómo? ¿De dónde viene? Que bueno, la Pau lo dejó más que claro que es el clásico e infaltable mascota de Magical Girl. Sí. El infaltable. Hola. la cual está interpretado por nada más y nada menos que Riga Matsumoto, por ser conocido por Ash Ketchum en Pokémon. Okay. Que creo que la mencionamos cuando vino la Pillo y ella comentó que le gustaban los temas japoneses de Pokémon porque le gustaba mucho a ella, Rika Matsumoto. Pero creo que la habíamos mencionado como dos posts atrás, creo también. Sí, bueno, la cosa es que efectivamente ella es Satoshi, es Ash en Pokémon. También es Rei Kukui, un detective Conan, que podría haberlo mencionado en el capítulo anterior, pero la verdad eso es como post 2000, así que no va al caso. Y un personaje que a mí particularmente me gusta mucho, que siempre que hablan de Rika Matsumoto siempre lo saco a la mesa, porque digo, cabros, se nos olviden de que Aoi Futaba en Estar Arrestado. Gran personaje. Oh, es bacán. Gran personaje. Así que eso. Y además, por si fuera poco, también interpreta a Graham en la serie. Ah, ¿también es Graham? Sí, ambos personajes. Lo cual es como curioso por la reacción de lo que pasa, pero bueno, ahí lo va a hablar. Sí, por eso es como casi fatídico, así. Sí, bueno, está Lena, que es la rival, la amiga de Tiara, que lo vamos a comentar ahí con más detalle, que está interpretada por Mitsuki Yayoi. Y que ella particularmente no tiene una carrera muy grande de seiyuu. De hecho, la mayor parte de su tiempo se ha dedicado a la radio en Japón. Y que creo que el único papel más o menos importante que ha hecho en su vida es Nagisa Shiowatari en Urusei Yatsura. Sería. Pero tiene también una voz repiola. En realidad como que todo el doblaje es bien decente, así que no, nada que dejarme en ese contexto. Bueno, está León, que es, ¿cómo podríamos decirlo? Es que es como el equivalente de Apolo, lo cual es muy chistoso, honestamente. Eso también me confundí al principio, pero básicamente en esta serie como que cada una de las como protagonistas tiene un partner. Un stand. Sí. Y eso no queda muy claro, está más avanzado, pero en el fondo él es el partner de Lena. Eso es lo que necesitas saber por hoy. Sí, bueno, el panel de Elena y está interpretado por Hiro Yuki, que es conocido internacionalmente por ser Makoto Hyuga en Evangelion, que para la gente no sabe, este compadre que estaba trabajando en NERD con los lentes, el que estaba ahí en la sala de controles. El que está enamorado de Misato. Amiga, spoilers. Pero es que a esta altura, bueno, ya es verdad, sí. Aunque en realidad no está, no, ¿sabes qué? No. Yo creo que le gustaba al principio, pero bueno, este nuevo episodio de Evangelion. Porque en realidad le gustaba a otra persona. Pero bueno. Bueno, es conocido por ser Makoto Hyuga, Evangelion, qué decir. Interpreta a varios personajes guachines en Waste Cruz, que caché que tiene un repertorio bien largo en la franquicia. Es Ark en Ark the Lad, que me llamó mucho la atención leer eso para la gente que le gusta los videojuegos. Es Yoshitora en Samurai Shodown también, curioso. Y para los fanáticos de Dragon Ball, es Tapión en la película que sale Tapión de Dragon Ball Z. ¿En serio? Curioso. Y bueno, un infaltable, un regalón de Otaku Nochoso, Kagetsu, el guachito rico de la serie, está interpretado por el mismísimo y querido por todo el mundo, Koichi Yamadera. ¿Qué más esperaba? No esperaba nada más que... Que Spike Spiegel en Cabo Vivo, que es Yuffie en Ninja Scroll, bla, bla, bla. Chame como la misma calaña persona. Sí, guachines. Sí, guachines. Pero calaña. No se me borró la palabra. Guachines, calaña, dejémoslo en eso. Ya. Pero era Kagetsu, no Kagero. Que ustedes cachan que siempre en esta serie hay como un guachín que como que habla poco. Es terrible cool, tiene el pelo negro, ojalá. Y todos se llaman como Kagero, Kage, Yami, algo así como oscuro. Sombras. Entonces me confunde demasiado, entonces tuve que anotarlo, es como Kagetsu. Kagetsu. Que el guachito rico Clamp de la wea. Sí. Básicamente. Esos son los personajes de la serie, que igual tiene hay un repertorio de gente muy popular y muy under, por igual. Sí. Igual lamento que Tiara ya no esté con nosotros. I'm sorry. Sí. Eso. ¿Sabes qué? Esto es una pregunta que te voy a dejar acá, pero aquí te voy a dejar con la mayor responsabilidad, Pau. La mayor responsabilidad. Prepárate. ¿Tú le podrías explicar a la gente de qué se trata Shamanic Princess? Yo creo que sí. Adelante. Shamanic Princess se trata de... Se supone que hay otro mundo donde mandan gente al nuestro, no se sabe muy bien la razón todavía, y la trama parte con que mandan a la protagonista, que es Tiara, y tiene que buscar algo que se llama el Trono de Yord. Que eso es uno de los tantos misterios de la serie, porque no se sabe exactamente qué es. Y te da a entender que es el... ella tiene cierta relación más bien íntima con la persona que se lo llevó. Que tú no sabes si... se lo robó, literalmente se lo robó. Y la serie, al menos en las primeras ovas, se trata de cómo ella tiene que lidiar con sus propios sentimientos versus esta gente que ella conoce, y el hecho de cumplir su deber, que es recuperar esto que se llama el Trono de York, que ni siquiera sabemos si realmente es una silla, no se sabe. Pero yo pensé que era una silla, honestamente. ¡Trono! Un Trono de York, era como, ¿por qué se llama así? Puede ser un water. Podría ser un water, podría ser, no sé, como estas cuestiones como místicas de anime, una pelota que brilla, no sé. Entonces, básicamente como que para mí como el tema del Trono de Yord es como una cosa como 1.5 en prioridad, no número 1, porque lo primero es como ir cachando como todo lo que implica la relación de los personajes en esta. Por eso yo creo que tú estás mencionando todo lo de X. Pero para mí X, como para mí como el 90% de la trama, fuera del conflicto que existe, es como conocer las relaciones interpersonales entre gente que se ve forzada a ser enemigos. Y las peleas igual también, pues. Las peleas son, y bueno, ya lo habíamos dicho, que las peleas de Shaman y Princess son increíbles. Y también te van dando como una construcción de mundo en que tienes que poner mucha atención, porque nadie te va a explicar nada. Mucha atención. Nadie te va a explicar nada. O que las cuestiones son nomás. Yo creo que ni la gente que hizo el anime de repente lo cachará, como pongamos este nombre porque es cool. Yo creo que es eso. Puede ser. Sí. Sí, básicamente eso es el principio de los primeros OVA, que son 6, ya lo comentamos. Y que originalmente estaban haciendo 4, y por el éxito de los primeros decidieron alargar la 2 más. O más, mira, más bien yo creo que no fue como alargar el contexto de decir, oh, mira cómo está vendiendo, hagamos más episodios. No. Sino como que más bien por la preventa que tuvo, dijeron, ¿qué pasa si le agregamos 2 episodios y le cambiamos el formato a esta cuestión? Y pff, como que eso pasó. A mí me suena a que hicieron ovas de los ovas. Eso me parece. Sí, de hecho sí, hicieron los ovas de los ovas. Sí, pero completamente razón. Pero bueno, la cosa es que, como está explicando la Pau, esta serie que está arraigada en nuestro mundo, pero en una ciudad europea, como estamos diciendo nosotros, muy, muy, muy... como de una onda media alemana, con estas casas de madera súper bonitas, con estos paisajes muy de hace más de 1000 años atrás, algunas casas incluso. Entonces... siglo XIX, una cuestión así. Sí, pero igual al rato incluso tiene un par de paisajes medio medievales, así, son muy europeos. Sí, eso puede ser. Es que también yo creo que es como, ¿de dónde viene esa idea como de magia? Porque como habías mencionado que la diseñadora de personajes, no sé si también, obviamente yo creo que ahí influye el tema del director de arte también, pero como que siento que para... porque yo no lo sabía... y creo que tú me lo habías mencionado, que todo este tema como de las series como de medieval mágico parten de juegos de rol. Entonces yo creo que mucho de la idea de magia para Japón en ese momento venía de que la idea de que ese concepto de magia particularmente viene de Europa. Sí. Probablemente. Entonces yo creo que por eso como que es equivalente a magia, y por eso como que si todos los settings son así, porque yo pienso en Slayers... bueno, otras series que van como de temas similares siempre son como lugares europeos. Lo que pasa es que también tiene mucho que ver con la popularidad que tuvo Dragon Quest en videojuegos allá en Japón. Entonces también eso pegó mucho, que era tipo fantasía medieval europea. Sí, pues. Entonces yo también por eso creo que era como, si va a haber magia, obvio que tiene que ser un lugar europeo. O los primeros Final Fantasy también. Entonces... no, eso ya no... yo no sé. pero son de fantasía medieval, a eso me refiero, que son con castillo y reyes y guerras de hace 1000 años. Entonces, Shaman y Princess no queda atrás y tiene estos paisajes demasiado europeos, pero de todas maneras igual es una temática contemporánea, porque se supone que Tiara, que es la protagonista de la serie, igual se infiltraba en nuestro mundo, si esa es la gracia. ¿Sabes qué? Yo quiero dar un comentario muy como... bueno, es que es como desafiando eso, y yo creo que ese es spoiler porque es demasiado típico, que ella cuando viene a nuestro mundo, como que tiene su habitación y toda la cuestión, y va al colegio. Y decías, ¿para qué va al colegio? Si no tiene por qué, si se queda en su casa, a nadie le importa. Monos chinos, pues. Pero a nivel lógico, así que eso. A nivel lógico, tiene que ir al colegio igual. Es como que más encima me sentí estafado por un momento, porque era como... porque a mí me da mucha risa cuando hay descripciones de ambientes extranjeros en series japonesas, pero se supone que los personajes están en un setting como, no sé, Europa o Estados Unidos, pero como esta persona, su normalidad es la cosa japonesa. Yo siento como película en que, por ejemplo, el colegio funciona igual como si fuera en Japón, con esta cuestión del timbre, qué sé yo, y es como claramente no tiene idea cómo son los colegios en otros países. O me acordaba de cuestiones como hay un capítulo en Violet Evergarden que van como al campo y hay una escena donde se supone que están como en medio como de el centro Europa o algo así y aparecen como estos campos de arroz, pero son japoneses, como la manera de plantar arroz con agüita es neta asiática. Entonces era como todo está bien, tan bien datado, pero se equivocan en esas weas porque no saben qué es lo extranjero y que es lo normal en otra parte. Sí, mira, en defensa de lo del colegio, igual me da la impresión de que ella entraba también porque quería espiar a Elena, porque Elena estaba en el colegio también, po. Pero siento que no era una cuestión que ella la esperara tanto lo de Elena, como que por las reacciones de los personajes no estoy tan segura de que ella esperaba encontrarse con Elena. Sí, puede ser. Bueno, la cosa es que es parte de todo esto de enredos que vamos a estar comentando acá en Shamanic Princess, por cierto, porque la serie es muy WTF en muchos sentidos. Bueno, cabe destacar que, claro, de eso se trata la serie, como estaba comentando la Pau, pero igual también los elementos estéticos te chocan de una, porque nosotros estábamos diciendo, ya, las peleas son bonitas, y el dibujo es bacán, pero, yo te voy a comentar que una de las cosas que nos llamaba la atención a todos, era obviamente el diseño de personaje de Tiara, porque, puta sorry, pero... No vas a violar ni una parte, vos, Pau. No. De hecho, yo me acuerdo que de ese grupo de amigas habían un par que en algún momento de la vida se les pasó por la cabeza hacer cosplay de Tiara y dijeron, no, mejor que no. Es que yo creo que es un gran desafío en cosplay, como cualquier tipo de personaje que sea como emplazado entre los 80 y los 90 por ese pelo hiper voluminoso. Creo que he visto muy poca gente que haga como bien ese tipo de pelucas, la verdad. Sí, mira, partiendo mira. Por... Mira, empecemos por lo más básico. Efectivamente, Tiara tiene drill hair. Así como estos peinados, así como... Estos rulos perfectos. Estos rulos perfectos que por muchos años yo me preguntaba si se podían hacer en la vida real. Y las respuestas han sido muy polarizadas. Se puede. Se puede. De hecho, yo tengo uno ahora mismo en mi pelo. Te voy a mandar una foto. Déjale. Pero, sí. Pero bueno, la cosa es que efectivamente ya drill, anime, hair, así como con las cuestiones rodando. Y pero es un peinado particular el anime, creo yo, porque no es solamente que tenga el pelo dando rulo y todo eso, sino que igual es un color naranjo bien bonito y el nivel de detalle. Es como que siento que se le fue una buena parte del presupuesto de la serie en hacerle el peinado más fabuloso posible a esta mina. Yo digo que es el pelo de los 90 nomás. Bueno, a mi amiga le encantaba. Yo creo que era una de las cosas que más le fascinaba del personaje, el peinado, lo que estaba así como, wow. A mí me da un poco de lata cuando son así, porque la manera en que destaca tanto, como que se come el resto de los personajes. Y como eso. Sí, bueno, de hecho también eso es parte de lo que estaba diciendo, porque no solamente el pelo se queda, sino que ella se transforma. Bueno, no es como que diga así como, Henshin, yo soy Shamanic Princess, te castigaré. No hace eso. Pero sí se pone un traje para luchar, por ende en el contexto de las Magical Girl igual entra. Es como Sakura, pues Sakura no se transforma, le hacía la ropa Tomoyo. Entonces... La gracia es que el traje obviamente que llamó la atención a todos nosotros porque es una cuestión súper fanservice, po. O sea, va a empezar, tiene un escote, weón, pero... Como que en mi mente era como mujer, no puedo decirlo, spoiler, no puedo decirlo. Oh, bueno, lo dirás, anótalo por ahí para que después lo diga, porque quiero escucharlo. No, igual yo creo que me voy a acordar, pero básicamente es como el tipo de transformación... No sé, yo creo que de nuevo es que estoy demasiado acostumbrada a estas cuestiones, entonces como que ya como, ah, ya. escotes. Bueno, pero digamos de que yo hago historia de las Magical Girls en ese momento y nadie se gastaba ese escote. Ni siquiera Yoko, que Yoko era como el sex symbol de las Magical Girls de la época, no. A mí ella era como... Cute Honey. ¿Perdón? Cutie Honey, ¿no? Es que Cutie Honey comparte la cuestión del corazoncito de escote, básicamente. Pero ¿sabes qué? No solamente se queda en el escote, ¿eh? Sí, para abajo igual, es una cuestión terrible sexy, Pau. ¿De cuál de los dos trajes estamos hablando? De Shamanic Princess. O sea, es que por eso digo, estoy demasiado acostumbrada, entonces como que no lo pienso. Es como, ah, qué bacán. Sí, es que yo lo digo de la perspectiva de 1996, pues, Pau. Digo, no, eso yo te creo que también, porque debo decir que yo empecé a usar calcetas altas por esas cosas, por esos diseños de anime. Yo empecé a usar mucho bucanera en ese tiempo también. Así que sí, yo cada vez que veo gente con calcetas largas digo, ah, debe gustar los monos chinos, de seguro. Sí. Entonces, entonces cuando salió y cuando vi el primer episodio, bueno, mi amigo estaba, ¡uh, uh, uh, buena weón! Y mi amiga estaba, ¡uh, uh, buena weón! Ah, me gusta esta democracia, todo el mundo lo dice. Sí, en serio, mi amiga me decía, no, pero mira, mírala, uff, men, me decían. Y yo la verdad es que sí la encontré súper bonita desde el principio. Es que es curioso porque, como comenté desde el principio del podcast, es esta mezcla media erótica, sí puede ser un poco sexualizada y todo lo que usted quiera, bla, bla, bla, pero arraigada en un estilo shoyero de clamp que mi amiga se sentía como en confianza frente a esa sexualidad, signo de interrogación. Es que también tiene como el factor romance, como que no es tan poderoso dentro de la trama, la verdad. Tiene, pero no es como tan predominante. Entonces, como que con lo que yo decía al principio, Tiara y también Lena, Sara también, son todos personajes femeninos como muy autoguiados, como que hacen lo que tengan que hacer nomás. Bueno, Lena no sé tanto en ese sentido, pero son como personajes como que no, como que siguen sus convicciones nomás. Entonces, yo lo encuentro bacán. Sí, la verdad, a mi amiga le encantaban los personajes de la serie, pero específicamente Tiara. La encontraban queen, así como que decían, mira ese traje, mira esa personalidad, mira esos guachines. Buena amiga. Es que yo estoy de acuerdo con eso. Es que a mí, Lena es un personaje que a mí me es muy conflictivo, de hecho como que me cuesta mucho entenderlo todavía. Y Sara como que cumple esa función como de... Puta, tampoco puedo decirlo, porque es spoiler. Pero bueno, en fin, la cosa que yo quería dejarlo en claro, porque ella es la protagonista de la serie. O sea, a lo que voy es que si usted no ha visto la serie y no está escuchando para conocerla, se va a encontrar con una Magical Girl con escote gigante. Sí, Cutie Honey, sí, pero yo encuentro que es mucho más complejo el traje, porque es como... Yo creo que es más de una escuela joyera de esa onda que se cacha, efectivamente, como estaba comentando, que está ilustrado por una mujer. El traje es súper bonito, la verdad. Y como que... Sí, como que... De hecho, mientras estaba viendo los ovas fue como... Ah, ¿cómo haría este cosplay? Sí, seguro que sí, porque mis amigas pensaban lo mismo. Sí, de hecho, ni siquiera tenía que quedarse ahí con lo del traje cuando pelea. Le gustaba el traje del colegio. Que, bueno, es una estupidez que iba al colegio, pero lo encontraban bonito. Que cuando salían con estos recuerdos, que no quedaron mucho spoiler todavía, salían así como con este traje medio pijama que usaban, que también es súper bonito, honestamente. Es muy bonito. Entonces también se les gusta esos detalles, y a mí particularmente también me gustan esos detalles. Encuentro que hacía el personaje bien agradable a la vista, no solamente por lo fetichista que pueda sonar, sino porque el personaje encontraba que el dibujo me atraía. Y también, bueno, chocaba un poco con el otro personaje que es importante en la serie, que es Lena, porque Lena es como la típica hoyosa más media retacada, así como con el traje bien... Sí, con el pinche al lado y la flosita. Mucho más conservadora en ese contexto. Entonces chocaban las dos con estilos muy diferentes. Sí, es verdad. Eso. Es que Lena, mi problema con Lena es que es demasiado estereotípica. Sí, la verdad. Sí, sí, es un clásico de ayer y hoy. Y ahora es más, es un poco, resalta en ese sentido, es como más, es un poco más refrescante. Y nunca me voy a olvidar que mi amiga ya en esa época decía, cacha, tiene el pelo gigantescamente largo y tiene un pinche, es lesbiana. Me encanta. Yo me reía mucho. Saludos a las caras. Es que hay una escena bajo, fuera de contexto, que lo refuerzan incluso. Sí, por eso, sí, por eso es la talla. Entonces, claro, bueno, ellas dos van luchando en la serie, pero yo quiero comentar algo. Nosotros ahora vamos a hablar del primer episodio, ¿no es cierto, Pau? Sí, deberíamos. Ya, pero quiero hacer un disclaimer al tiro. Al tiro. Bueno, es uno de los primeros episodios más que mierda estoy viendo de todos los tiempos. Ya, espera, voy a poner el archivito. Y, no, y ojo que no tiene nada que ver con el hecho de que digan, ¡ay, mira esta volada de pasta que se fumó el director! No, no, no, no, no, no. Yo lo miro como de una perspectiva de dirección técnica. ¿En qué? Pero expláyate un poco más. No, sí, mira, yo creo que cuando lo estés comentando voy a estar dando ese contexto. Ya. Debo decir que una de las primeras cuestiones que me llamó la atención es que yo hace mucho que no veo el logo de Motion con los Moai. ¡Ay, qué clásico! Yo cada vez que veo los Moai digo, compadre, se viene algo bueno. Yo, a mí se me había olvidado que existía, así como, perdón, Moai-san, pero ahí está. Sí, Motion, que de hecho hace no tanto, no sé, si no se fue hace tanto, hace un par de años atrás, leí el por qué Motion usaba Moais. De mascota en el logo. Tengo la duda. Que, bueno, ojo que, bueno, para la gente que no tiene idea de lo que estaba hablando, sobre todo porque salía más que nada anime antiguos que actuales, a pesar de que la empresa todavía existe, que Emotion distribuía anime. Ya. Yeah. Ellos distribuían anime, entonces uno ponía el VHS y salía el logo de Emotion. Es como esos típicos logos como de Aesthetic, de Vaporwave, así monos chinos, porque salía de las cosas de los 80 y los 90. Entonces todo el mundo que ve el logo de los Moai dice, ah, esta cuestión es más vieja que la chucha. Y bueno, yo leí que supuestamente salían Moai, no por Chile precisamente, sino porque... Mira, bueno, no quiero largarlo porque te juro que hasta podríamos tener un podcast al respecto de así estúpida la wea. Pero Japón Japón por muchos motivos tiene una obsesión muy ahueonada con los Moai. Los he visto que venden como The Good Smile Company, tienen unas figuras deluxe de los Moai. Yo creo que más de la mitad del país jura de guata de que Isla de Pascua es de ellos. Yo creo que piensan que es de Hawái. También, o puede ser algo de Hawái, sí. De hecho, cuando, bueno, como anécdota, cuando yo estaba en Japón y contaba lo de Chile, nadie, loco, nadie sabía de que Isla Pascua era de Chile. Nadie. Bueno, sí, no, bueno, bueno, la cosa es que el logo de Motion es porque había una empresa japonesa que hacía chocolates con figuras de Moai y se lo copiaron. Era... Ok. Era demasiado popular y dijeron, ya, sabéis que los Moai son bacanes, pa, adentro. Ok. Eso, sigamos. Deflecte, pero ya. Ya. La primera escena de Shamanic Princess, aparece este personaje, Kagetsu, de espaldas, y dice una sola frase, que es, el viento está a punto de soplar. Guache. Con la luna al otro lado. Es una luna muy bonita, de hecho, en creciente. Y tiene una cuestión bien particular, que al tipo como que ve su sombra como extendida y la sombra se empieza a mover. Uh-huh. Y es como una primera como construcción de mundo que uno tiene sobre qué mierda va a pasar. Al nivel mágico, vuelvo a ver. Porque en todo... Es terrible mágico. De hecho, aquí aparece la luna de nuevo. Y hay como un brillito como iridiscente y aparece flotando en medio del aire Tiara, con sus cachitos como flotando hacia arriba. Es una pose muy Sailor Moon, la verdad. Sí, sí, sí, sí. Y ahí vemos a Tiara con su hermoso traje de tres piezas. Y bueno, primera escena muy no sé si es tan típica, pero sí es típica como de estas como rides que corren de noche. Que separa a la gente como en la torre, en la parte más alta de una torre, ve la ciudad de noche... Y acá cachan el tiro que aparece Tiara con su pelo gigante y tiene a Yopolo, que es como, ya, el Ferret Mágico. ¡El Ferret Mágico! De hecho, yo me acuerdo que en esa época mi amiga dijeron, vamos, al toque, tengo que ver esta cuestión porque es una washi con criatura mágica. Estamos, listo, vendido. No, nada más. Y bueno, ahí vas cachando que Yapolo tiene como algún tipo de habilidad especial para encontrar, y te dicen al tiro el nombre, que están buscando algo que se llama el Trono de Yord, que decíamos que puede ser un water, puede ser una silla. Lo mencionan nomás. Sí, lo mencionan. Y ahí, bueno, se muestra un poco de las interacciones de Yapolo con Tiara, que son, la verdad, súper simpáticas, que son como el comic relief de la serie, la verdad. Sí, bueno, la mascotita, po. Que también como no se llevan tan bien tampoco. Sí, esa es una de las grandes gracias, que no se llevan bien. Bueno, digamos de que también puede ser un poco repetido, o sea, cuestión de que no se llevan al 100% bien. Si, por ejemplo, Luna y Quiero se pelean también con sus dueñas, así que... Pero... Acá el tiro se cacha que es una relación no, tal vez un poco forzada de repente a ratos, porque se pelean con cosas que tienen que ver con las misiones, si se puede llamar así. Y a mí, como es el mayor detalle, que al principio lo encontré muy bacán, porque está súper bien animado, es que Yapolo, cuando detecta o se enoja con algo, se hace esa cuestión así como y se le salen los pelos para arriba, y me gusta caleta como está animado siempre. Yapolo es súper bonito, está muy, muy, muy bien hecho. Y aparte no tiene como esas proporciones como cabezonas, ni ese de como que de verdad un fuerte, la verdad. De hecho, ¿querés reírte, Pau? ¿Qué? Nosotros en esos años nos decíamos de que si Quiero existiera en la vida real, sería una criatura más creepy que la chucha. Sí. Oh, me descalofrío. Con los ojos para los dos lados. Ay, no, me veo cosa. Como pez así, no sé, sería una criatura muy fea. Como a lo Bob Esponja, entonces por no sé por qué hago eso, es como... Sí. ¡Tan! Es. Eso. Bueno, acá hay otro momento que es de construcción de mundo, que aparece como la típica sombra semitransparente que los va a atacar. Y ahí Yapolo muestra sus poderes, que empieza como a atacar a la cosa. Y la verdad es que no es muy poderosa. Y al final la sombra se va y Tiara le dice que no lo persigan porque es demasiado débil. Ahí te dan a entender, primero, que están buscando lo que se llama el trono de York, y segundo, Tiara dice, te voy a atrapar. ¿A quién? No lo sabemos todavía. Debo aceptar que yo, un buen grupo de mis amigos ya se habían perdido entre medio el escote de Tiara, por cierto, tengo que decirlo, sorry. Es que hay mucho diálogo, la verdad. No, ¿y por qué? Estaba un distraído, ¿qué querés que te diga? Está bien. Ay, bueno, y ahora viene la parte del opening, que me gustó mucho la canción. ¿Sabéis qué? Eso quería dejarlo para este punto, porque lo había dicho muy, muy vagamente. La música de Shamanic Priest es bien particular, como que no la veo muy normalmente en anime, porque no es la típica canción terrible de Genki, de... ¡Ay, que mi amor, voy a luchar por ti! La wea. No. Son como canciones... No sé cómo definirlas. Tienen una onda media europea, con sintetizador y... No es el típico opening, sorry. No, sorry por opinar tan opencamente, pero no es el típico opening, man. Es que además choca mucho con el resto de la serie, porque el opening sí que te da la impresión de que podría ser como el típico Magical Girl. Solo el opening. Y aparte una canción romántica. Entonces, y creo que el pelo de Tiara se volvió como aún más gigante en el opening. Sí, lo que pasa es que en el opening tiene un estilo de dibujo diferente al de la serie. Es como más... Sí. De hecho, me recuerda mucho el estilo de dibujo de Mahoutsuka Itai. Como mucho más libre, más cómico. En una de esas lesiones a propósito, como en Madoka Mágica, así, para cagarte un poco. Pero... eso. Y como que tampoco te da mucha información de la serie. Lo que a mí me gusta, en todo caso. Pero como que lo que a mí me da curiosidad es que te produce como esta tensión shoujo ai de rivales entre Lena y Tiara, y como que tampoco es que algo que yo lo vea tanto durante la serie, a menos de que mi imaginación vuele. La tensión sexual. Eso era como, yo no vi la tensión sexual. De hecho, hay una escena del final del opening que aparece como este árbol como moviéndose con el viento. Y mi pensamiento fue, ojalá esta weá nunca verla en buena calidad, porque yo creo que se ve horrible. Ah, sí, bueno, que está hecho en CGI además, entonces... O sea, sí, como, en este instante agradezco que se vea un poco como el pico. CGI japonés de los 90, entonces no se ve muy bonito en HD cuando salga de seguro. Sí, así que no, está bien así. Ya continuando. No, en este capítulo, el primero se llama El Trono de York, de hecho. Y bueno, acá Tiara demuestra que llegó a su habitación, se va a establecer como en este mundillo. Y bueno, ahí está Yapolo hinchándole las pelotas para decirle como, no tenéis mucho tiempo, tenéis que encontrar el trono. Y te van explicando que en realidad es una cosa increíblemente importante para el mundo del que viene Tiara. Y bueno, Tiara es una persona súper orgullosa, y aparte como sabe como su capacidad, no acepta muy bien que le den órdenes. Así que bueno, vamos andando. Y Tiara se pone a dormir. Y acá aparece una de las primeras cosas que es como curiosa de la serie. Porque creo que fuera de esta escena, que es una escena de ensueño, yo creo que eso no es un spoiler, porque aparte se repite como por los próximos como 4 episodios. Es una de las escenas más coloridas de toda la serie, que es una... Son Tiara y otra chica, que es Sara, que están sentadas en una piedra al lado de un lago o río. Con los pijamitas bonitos. Con los pijamitas bonitos. Y tienen una conversación que la verdad es que no queda muy claro por qué. Y como que hablan de no nos hemos visto en mucho tiempo, se saludan. Y tienen una conversación que tú te vas a entender que es como un espacio de ensueño. Y Tiara dice que viene a atrapar a Sara, que Sara es un personaje que no mencionamos mucho como su físicamente como es, pero aparece durante toda la serie como con una especie como de túnica blanca, unas en las manos flotantes y tiene el pelo como lila súper claro, como recto. Y tiene esta conversación de que te da a entender que se conocen desde mucho tiempo y es una cosa súper curiosa que... Sara deja caer como una esfera negra al agua, cruza el umbral del agua, se da vuelta todo y aparece de nuevo la misma escena, pero de noche. Claro. Y Sara vuelve a jugar la pelotita, pero en blanco. Es curiosa esa escena. Es bien curiosa. Y ahí, bueno, Sara básicamente, porque pareciera que es el único lugar donde pueden encontrarse después de mucho tiempo, Sara le dice que ojalá que le atrape. Y eso es, yo lo encontraba como muy... como un augurio. Como porque me empiezo a cuestionar mucho de qué onda estos personajes, cuál es su estatus previo a esto. Y bueno, acá después viene una escena que es muy del pueblo, y te entiendes, súper europeo. De hecho, como que yo creo que lo disfrutaron caleta como haciendo estas descripciones. Y bueno, y aquí Tiara llega al colegio. El clásico. Y que viene con ese vestido que es como un seifuku. Entonces yo dije, oh no, estos japos creen que así van al colegio en otros países, pero no es solo el vestido. O sea, no sé, igual en Europa hay gente que usa seifuku. Sí, de hecho se supone que se lo copiaron a países europeos eso. Pero bueno, ya estoy siendo abogado del diablo honestamente. Y bueno, en esta escena presentan a Tiara que llegó, que sus papás, no sé, la típica excusa de estudiante de intercambio en medio del semestre. Y aparece Lena por primera vez en el episodio y Tiara hace como un gesto nomás, pero no dice nada. Y ahí aparecen las típicas compañeras que le preguntan cosas de la vida, que seamos amigas y no sé qué. ¿Qué guachín te gusta, segundo uno? Y ahí aparece Lena y tiene un intercambio súper pequeño, porque también no pueden decir cómo nos conocemos de toda la vida. Claro, Pau, te cortaste, repita por favor, disculpa. Que no nos conocen, no pueden decir como que se conocen de antes ni nada por el estilo. O sea, al espectador le hace ver, de que tú cachai de que se conocen por la lo que tienen, pero no, es una cuestión súper vaga, medio peludo de cachar al principio. Sí. Pero yo creo que si has visto suficiente anime, como que es suficiente para cachar eso, creo yo. Y bueno, es bien curioso porque las amigas nuevas como que le dicen como, esta es Lena y no sé qué, pero tú ya la viste en el opening, más encima. Además, pues sí, te caché de que es protagonista de la serie, obvio. Sí. Y acá aparece Lena y tiene una conversación con Tiara, y hay una cosa que me había fijado, que al menos en los primeros 3 episodios, en cada episodio aparece una flor distinta, pero en el primer capítulo no puedo cachar qué flores son. Oh, no me acuerdo de eso, buen detalle. Y estaba cachando hace un rato como qué significan como las flores, porque igual se usa harto como lenguaje de las flores en anime en general. El shoujo además. Y bueno, ahí tienen una... Y ahí ella dice como, yo no sabía que tú ibas a estar acá, le dice Lena a Tiara, porque Tiara tiene entendido que la misión es solo de ella. Sí, no le dice ni una cuestión, es como ya, que no sea personal esta cuestión, chao. Sí, pues. En el fondo las dos como que tampoco, ninguna de las dos sabían que iba a estar la otra en el lugar. Ahora eso sí, quiero volver a destacar de que toda esta conversación es súper vaga. La primera vez que uno lo ve es como, ¿qué? Ok. No, en un momento como que incluso le ofrece como juntar fuerzas para hacerlo, entonces como que tampoco te queda claro como por qué ni para qué el trono, por qué le harían, si podría ser como una competencia incluso. y aparece León por primera vez también. Y bueno, y te da a entender qué tipo de personaje es León, que León es como una persona como el señorito, diría yo, como esta persona como muy bien educada. Y ahí también se aparece Yapolo. Y ahí justo dice, y ahí te dan a entender, como muy vagamente, que dice, tú estás reemplazando a Graham. Entonces te dan a entender que Tiara y Yapolo llevan muy poco tiempo juntos como partners también. Claro, que es su mascota, kawaii, de mono chino de Magical Girl, pero que no se conocen hace mucho tiempo, hace re poco, la verdad. Que creo que ahí con eso yo creo que ya quedó en claro para la gente que nos está escuchando solamente por curiosidad, por querer conocer la serie, que efectivamente, como dijo la Pau hace un rato, esto empieza en inmedia res, que, sí, que te, no te presentan los personajes de manera normal, sino que está todo ya dado, está todo hecho, y tenés que con el camino cacharte qué está ocurriendo. Para mí eso es lo entretenido de la serie en todo caso, pero hay que poner mucha atención, la verdad. Sí, yo tengo una opinión más fuerte cuando hablamos de los spoilers de eso, pero dale, Pau. Ya. Bueno, acá te van mostrando de noche, ya está Elena con su... No, perdón, Tiara con su traje del principio, el traje de tres piezas. Y también está Yapolo, que después caché que era como una especie de campo como de protección para que la gente normal no vea lo que están haciendo, para que no vean la magia. Que eso particularmente para mí es como lo más ex que tiene la serie. Como, es que eso es muy clamp, la verdad, encuentro en general. El hecho de usar magia para que la gente común y corriente donde están viendo no puedan cachar que están peleando en el sector. Porque bueno, para la gente que no ha visto X, que no es spoiler, porque es como el concepto de la serie, es como cuando te dicen, oye, en JoJo hay stands, básicamente lo que voy a decir a continuación. Que en X peleaban en cubos, po, ¿te acordáis? Sí, o sea, es como los Marvel Realms, como le decimos. Entonces, porque Fate también lo tiene, Reality, sí, Marvel. Sí, dicen, entonces básicamente eso es la serie, que acá usan esta magia para que la gente no cache que están peleando ahí. Sí, pero bueno, un concepto que aparece en muchas series que tienen que involucran algún tipo de poder sobrenatural de todas formas. Y bueno, aquí te demuestran que también Yapolo lo está usando para encontrar esta cosa que es el trono de Yord. Y acá aparece este personaje que aparece al principio, que es el Washin de la serie, que pregunta a Sara si está bien. Entonces yo la primera impresión que tuve era como, ok, él tiene algún tipo de relación con Sara. Y yo por un momento me imaginé una wea así como... Inicialmente yo pensé que eran como amantes, se habían escapado, no sé qué wea, y se habían llevado al trono de York porque plata o poderes. Y resulta que son hermanos con Sara. Oye, es buenos chinos. Y debe entender que él está haciendo algo muy arriesgado solo por ella. Pero tampoco sabemos no se sabe qué mierda está pasando. Y la verdad es que es una dinámica que la hemos visto ya en varias otras series, que es este tipo que toma una decisión muy arriesgada por amor a alguna otra persona. Que en este caso no es romance, sino que son hermanos. Pero no se sabe bien todavía qué. Creo que nunca... De hecho, yo todavía no tengo... Claro que es el trono de Yord, la verdad. Ahí lo hablamos. Sí. Bueno, están, siguen buscando el trono de Yord. Y se encuentran con una torre. Está justo la luna detrás de la torre. Y está Lena tocando la flauta. Y esta parte me gusta mucho porque el soundtrack es al mismo tiempo la música que toca Lena. Pero te deja muy claro que es una flauta sobrenatural. No es cualquier flauta. Yep. Y los poderes de Lena vienen de la música que toca. Y se va... Bueno, aquí tienen otra conversación, que ahora están como en una exposición mucho más alerta y como más bélica, por decirlo. O sea, en el fondo Tiara le está preguntando qué hace ahí, y al final típico que deciden resolverlo con una pelea. Anime logic. Sí. Entonces, lo que sí me llama la atención también como en el lenguaje ocupado es que cuando tú dices como voy a pelear, vamos a verlo con la fuerza o algo así, ellos dicen the power en la traducción, y ya dicen como chikara, que es chikara. Poder nomás. Pero yo pensé que era como poder, pero no, técnicamente los poderes le dicen tal cual así. Como que no es como nen ni una wea así como el ki o qué sé yo, no, es el poder. El poder, fin. Y ahí me dio curiosidad ese uso, fue como no buscaron ningún lenguaje como más en particular. Piola. Sí, es bacán en ese sentido. Y ahí te muestran cómo funcionan los poderes. Y hace como Tiara te muestra la invocación, hace un movimiento con las manos y qué sé yo. Y para mí esto es como lo más cercano como a Shaman, de lo que puede tener Shamanic Princess, porque ella como que invoca algo a través de eso y como que es como una especie como de fantasma espíritu que aparece después de la invocación. Mm. Y como que ella está conectado a su mano y como que ella lo controla. Que cabe destacar, Elena... que, cabe destacar que acá es donde ya el OVA empieza a mostrar la calidad de animación, que encuentro que aquí ya se pone bueno el tema. Sí. De hecho, como que aparece como un símbolo de magia, que es de esta cuestión como que aparece como... Es negra, es de la oscuridad, por decirlo. Lena la aprieta y como que suelta como sangre. Y como que se forma una figura en el piso y se acuesta animada, toda raja. Partiendo por eso solamente. Y ahí está esta música súper bizarra que está entre la flauta y lo otro. Y va teniendo como estas cosas que son muy como como le dicen, como, ¿cuál será la palabra? Volutas le dicen, como cosas como súper enreversadas, como estos remolinos, las cintitas, cosas que flotan. Muy, muy magia. Pero los monstruos son terribles feos, la verdad. Son como sombras, como monstruos como un cráneo medio transparente. Y bueno, también esto yo lo considero como una parte de construcción de mundo, pero Tiara, por cómo habla, te da a entender que ella sabe lo superior que es Alena en cuanto a habilidad. Sí, que es algo que todo el mundo en la serie lo sabe, de hecho. Todos saben que Tiara es muy poderosa. Por eso particularmente también le habían mandado a esto, a hacer como esto. Después aparece León. Y te va mostrando un poco más cómo funciona el tema del partner, porque ahí Lena como que se puede como que puede manipular al partner y como aumentarle los poderes. Que ese es el tema directo de X y de Yo-Yo. Es como de hecho la pausa el concepto de partner, porque en el anime le dicen patna. También en la traducción dice partner. Sí, pero en japonés le dicen partna. Yeah. O sea, le dicen en inglés partner. Es que pasa que usarlo porque pensaba como en palabras como similares, pero creo que funciona mejor partner que otras palabras para eso. Sí, es que a lo que me refiero es que es una manera como de dejarlo como stand, por ejemplo, que una palabra extranjera, que es lo que decía, ya, estas cuestiones que son partner. Ok. Bueno, y acá ocurre que Lena, Tiara está como a punto de ser como un poder mayor, por decirlo, y falla, no lo logra. Y la cuestión desaparece sin hacer efecto, y ahí todos se dan cuenta de que Kagetsu está cerca y te dicen que es un neutralizador. Que creo que el título lo dice todo y lo que le acaba de ocurrir a Tiara lo dice todo, que él puede como anular los poderes de otras personas. Así es. Así que, bueno, están tratando de encontrar a Kagero y eso, pero al final quedan nada y se separan nomás. Aunque tiene, bueno, esa parte donde se encuentran en el puente lloviendo. Justo lo voy a decir ahora. Ah, disculpa, sí. Que Lena como que también como que se retire la pelea y resulta que después pareciera que Lena también lo está buscando, pero en realidad aquí te van a entender que se encuentra en el puente. Y Elena le muestra, le dice que va a apoyar a Kagero. Y le dice que lo está haciendo también por Sara. Que es esta chica que aparece en los sueños de Tiara también. Y bueno, llueve, típico. Y acá Tiara va recordando como un anciano que es como, debe ser como el gran alto mando de su mundo. Le dice que tiene que recuperar el trono de York. ¿Quién lo robó? Y le dice es indispensable para el mundo Tiara, que se llama The Guardian World, que yo no sé si lo dicen en japo o en inglés. No me acuerdo. Uy, hizo que la vi ahora, no la puedo acordar, así que estaba mal. Deja escucharlo, para. Sí, le dice Guardian World. Guardian World. Guardian World. Guardian World, ok. Y bueno, acá de el anciano le dice que si Kagetsu no quiere devolver el trono, le pregunta si sabe qué tiene que hacer y ella dice como sin ninguna duda que ella va a matar a Kagetsu. Oye. Oh, y el tipo como que igual le dice esto como te ves preparada. Y ya con todo lo que había pasado anteriormente, vamos cachando que se conocen de antes, todos se conocen de antes. Claro, esa es como la talla desde ese punto, que empezaba a cacharte que ya definitivamente todos se conocían de hace mucho tiempo antes. Sí. Y ahí, bueno, mi nota, Chapolo empieza como a hacer sus deducciones de como la relación que puede tener como Lena como aliada de Kagetsu. Y ahí se dan cuenta de que Yapolo sabía bastante más de la situación y no solo informó a Tiara. Que Yapolo en el instante ya sabía que Lena estaba en el pueblo. De antes. De antes, sí. Pero también como que se le habían indicado que no se lo dijera. Entonces a mí esa es una cuestión como que yo no muy resuelta. Porque Yapolo lo sabía, pero los ancianos le habían dicho que no le dijera a Tiara. Y da lo mismo, en verdad, el detalle. No, pero se lo dicen, Kok. Se lo dicen, sí. Y bueno, ahí Tiara se queda pensando en esa cuestión de Kagetsu y Lena. ¿Qué onda? Duermen. Y yo tengo todo un tema con las frazadas, como en la animación como muy shoujo, como de los 90, que la manera en que dibujan los pliegues, yo digo, debe ser la sábana más almidonada del mundo. La verdad es que las sábanas con un trillón de frames de animación es un clásico shoujero. No, yo me digo por las líneas, como que son como estas sábanas que son como perfectamente como estiraditas. Sí, pues, sí, a eso me refiero, que también lo hacen así como en Utena, por ejemplo. Bueno, en esa sábana, yo creo que esa era como una de las weas más eróticas de esa película, era como, ¿qué onda esa sábana? Bueno, y acá está, Tiara se encuentra de nuevo con Sara en este sueño. Y le pregunta dónde está Sara, y Sara le dice, estoy con Kagetsu, deberías saberlo, le dice. Y también pregunta si Lena está como relacionada y si está con ella. Y de repente, esta también me da mucha curiosidad porque entre medio de la conversación Sara le dice, recibe esto, y vuelve a soltar la pelotita, y llegan de nuevo, se da vuelta, y entran en el mundo de día. Y ahí hay una frase que es bastante importante ahora más adelante, que le dice, lo que buscas está en tu mano, en tus manos, pero puede que no sea real. Y eso se lo dice Sara a Tiara. Que eso rico ahora es que le pongamos tanto énfasis a algunos diálogos, pero los diálogos son súper importantes en la serie. Y tenés que estar demasiado concentrado por lo menos la primera vez. Sí. Pero bueno, para algo están escuchando el pod, ahorrar un poco. Nosotros somos bueno, como track de comentarios, como de riff tracks. Esos somos nosotros. Y bueno, después viene esta escena del colegio de nuevo, que típico que lo que te enseñan en el colegio es como una metáfora aplicable a lo que te está ocurriendo en la serie. Que acaba hablando un poco de la belleza. Y de los guachines también, pues se le preguntan, oye, ¿has visto el hombre? No, vale, callan pa. Ah, y las mujeres, están buenas. Sí, y como que le dicen al tiro, porque estaba mirando a Lena todo el rato, entonces le preguntan si estaba como, que si estaba, si le gustaba a otra mujer, le habían dicho. Al toque. Como que ella dice, no, en verdad Lena es buen partido y toda la cuestión. Y de hecho ellas mismas dicen, nosotras no tenemos ninguna oportunidad con ella, y era como, buena serie, me caen bien todos. Sí. Bueno, todo muy clamp en ese contexto, por cierto. Sí, muy clamp. Y bueno, en esa está Yapolo como en un árbol cerca del salón de clase y aparece León y arreglan juntarse a hablar de nuevo esa noche. Como son dos partners, hablan entre ellos. Bueno, llega la noche y acá hay una cosa que a mí me gusta mucho, que ese traje en particular del que hemos hablado todo este rato, Lena se lo pone, no es como una cuestión mágica que aparece, como que aparece subiéndose el cierre del traje. Sí, vale, medio sexy todo eso, tengo que decirlo. Yo lo encuentro como gracioso desde el punto de vista como Magical Girl. Sí, sí, que es como, ya, tengo que ponerme el traje. Y se pone el traje nomás. El traje de pelea, sí. Tengo que vestirme, espérenme un rato. Sí. Que igual lo encuentro gracioso bajo el contexto de que tienen poder en la wea y es como, igual me tengo que poner la ropa. Claro, podría salir, la verdad es que podría salir así con el pijama a pelear, pero bueno, tiene que estar ahí, sexy y ready. Y bueno, ahí están de nuevo haciendo este tema de los campos protectivos. Sí, que ojo, que de hecho Lena también hace la misma talla, pues, también tiene su traje familiar. Sí, pues. Ese, se va en el traje. Ese con la florcita en medio, es bonito el traje igual. Es Coffee and Flow y bien de dama. Mm. Y bueno, acá tienen su encuentro en medio de la noche. Entonces, básicamente la conversación que tienen, estoy esperando que avance, le está diciendo que va a ayudar a Kagero, a Kagetsu, perdón. Tranquila, tranquila. Y le pide a Elena, a Tiara, que vuelva al Guardian Wotu. Y Elena está convencida de que puede hablar con Kagetsu y recuperar ella el trono de York. Que en el fondo, como habían cachado antes, ella lo hace porque también quiere ayudarlo en alguna medida. Pero Lena sabe que, Tiara sabe que es como un tema de sensible al tiempo, así que tiene que ser como ahora mismo ya. Y ahí Lena le dice a Tiara una cuestión de la que no estábamos ninguno de nosotros como tan conscientes, pero era obvio, que le dice que si hace eso no le preocupa si Sara muera. Y ahí como que Tiara es como qué onda. Y ahí también le tira el palo Lena, que es para nosotros como, oh, que le dice como, ¿no alguna vez tú no amaste a Kagetsu? Y todos como, ah, oh, y dijo que le iba a matar, oh, ah. Entonces, y ahí Lena, a base de ese comentario de si alguna vez amó a Kagetsu, le dice, ¿cómo voy a andar persiguiendo a un hombre que amaste y a su hermana? No puedo creer que esté haciendo esta cuestión. Que es una guay muy clamp de nuevo. Sí. Y ahí Tiara le dice como, esto para eso vine. Así que al final se va a pelear. Fin, eso es todo lo que necesito sí, saber. Se agarran a putear, obviamente. Es una weona. Y se empiezan a pelear. Sí. Me acuerdo que ahora que lo vi con, bueno, obviamente no me acuerdo el fansub de hace 20 años atrás, pero ahora que lo volví, decía así como, you're a bitch. Obviamente no le dice eso, pero como buen subtítulo gringo, le ponen ahí con todo el contexto posible. Así que bueno, aquí viene de nuevo nuestro soundtrack de la flautita, que me gusta mucho porque se siente todo raro. Porque me hace pensar que a un momento todo es un sueño, pero no es así, solamente es mi impresión por sensaciones. Y acá Tiara muestra lo bacán que es porque Lena invoca como a la sombra, no sé, pero ellos dicen Shadows también. Y Lena y Tiara prácticamente a pelear con a combo pelado nomás, para decirle como, no es todo lo que hay, así de bacán soy. Y va avanzando la pelea y al final Leon interviene. Y a Leon, Lena le puede como agregar su poder y lo puede como controlar para aumentarle como los aspects, yo diría. Sí, una hueá muy rara, como que le pone así uno... como un casco y como un corazón así. Sí, algo muy extraño. Sí. Y acá Tiara hace como su invocación y por fin se transforma. Se le llena el cuerpo como de marcas. De hecho, lo que otro interesante porque es porque estas transformaciones dolorosas, como que sufre en el proceso. Como que sale como chorros de sangre, así. Y se transforma, po. Como que se envuelven estas cuestiones que aparecen durante toda la serie, son como estas cintitas. Y se transforma en este personaje que el Hayama decía que tenía el manso escote. Un escote que desafía la gravedad. El de ombligo, po. Sí, po. Que eso ni siquiera tiene algo al centro, entonces como estas cuestiones se sostienen por magia, no hay otra respuesta. Por parchecitos nomás. Sí. Ah, bueno, yo aceptar que cuando vi esa parte la primera vez, como que me dio un poco de risa, digo, dije, ya. Porque es como darle un ámbito super edgy, pero también sexy también a la serie de nuevo, otra vez, pero ya como estando una cuestión más demoníaca, así como ya, porque Tiara... Devilman. Sí, eso mismo iba a decir, que tiene una magical girl, pues, pero esta transformación es como Devilman, pues ya como a la mierda todo, voy a dejarla cagada. Sí. De hecho, es muy esta parte está animada hermoso. Sí. Como estos saltos como de baile con las alas y todo, pasos de ballet, como que la luna va avanzando su ciclo. Y, puta, sorry por Lena, pero su weá es súper poco elegante comparado con esto. Sí, la verdad es que sí. Y ahí aparece esta escena que es como una ilustración, porque ahí Tiara hace como una pose, le dice, bueno, te perdonaré, y se pone como en posición sobre la luna y dice, la weá hermosa. Tiene escena ahí. Sí. Y bueno, ahí está Leon con su casco, que es como... casi como un personaje X de Dragon Ball, así. Sí, básicamente sí. Sí. Y bueno, ahí va escalando el nivel de por las peleas. Y al final León le dice, no, dale, dale con todo, Lena. Y se transforma, como que Lena le pone más poder. Y León se transforma con como una cuestión como ya le crece el pelo, le sale como marca en la cara, se pone musculoso, porque León es como un tipo normal en el Aplica contexto. Dragon Ball Z, vos, le dice, esta no es mi única transformación. Yo No es ni mi forma final, ni la wea. tire te te Cuando ocurre su transformación, termina el capítulo. y termina Missing through time forever, kissing loving through your heart y toda la El wea. ending me gusta también. De hecho, tiene una cuestión bien inusual porque parte como con una recitación y después parte la canción. Sí, es curioso eso, que es como. Sí, es recitación, pues, como el género. El spoken word, como dicen los gringos, de. Es una canción, pero se escucha. Creo que es Tiara la que hace eso, ¿no? Creo, no sé si es la Sí, misma es la persona. voz de Tiara. Creo que es la voz de Tiara. Bueno, básicamente, ese es el primer episodio de Shamanic Princess. Y como lo entendí, o sea, creo haber entendido acá a la gente que nos está escuchando, porque realmente es bien complicado. La verdad es que el capítulo se presenta en personajes que ya se conocían de antes y en situaciones que ya estaban planteadas de antes. Por ende, entra acá el tema del in media res que hemos estado discutiendo todo esta cuestión, que es efectivo. La serie Sí. empieza en un punto que no, no, el público no cacha al respecto. Sí. Entonces, mucha, mucha atención. Sí, mira, al final para la gente que nos escucha por conocer la serie y que no quiere escuchar los spoilers que va a hablar a continuación, tiene que ver el capítulo más que nada porque creo que, bueno, ahí va a hablar de la trama con los spoilers y todo, pero por lo menos a nivel de experiencia visual el OVA es súper bonito. Sí. Yo creo que como para refrescar como los pilcitos noventeros, diría yo. Las peleas están súper bien animadas, toda la cuestión oscura de la serie está bien hecha. La verdad es que en ese contexto, si usted disfruta de lo estético, lo va a pasar súper bien. En ese contexto, por lo menos. En ese contexto, tengo que decir. Básicamente en ese contexto. Y la verdad es que la serie. ¿Cómo lo hacemos? Que mira, no sé si tirarlo ya como los niveles de los spoilers, porque nos toca hablar de los spoilers ahora en Otaku no Yoso, o hacer al tiro como mi disclaimer personal. Yo creo que a la gente le va a interesar tu disclaimer personal, pero el problema es que, no sé, ¿te desmotivaría mucho a la gente ese disclaimer personal? Sí. Ya. Yeah. No, mira, vamos sinceros, no le he mentado a la gente. Por ejemplo, Pau, ¿a ti te gusta Shamanic Princess, sí o no? No es una serie que diría como sí, voy a ver Shamanic Princess. Hubieron cosas que me dejaron harto que desear, pero también tiene que ver porque ya no tengo 15 años. Que es lo que estaba diciendo. Eso puedo decir como a favor de la serie, porque honestamente hubo una parte en que casi me quedo dormida, Chucha, ¿verdad? ok. Pero entonces igual lo pasaste bien, pero piola, piola. Sí, piola. Pero ahí yo creo que tengo harta diferencia porque a mí me gustó el cambio de ritmo que hubo en los dos últimos OVA. Porque yo de verdad me cuestioné, era como qué mierda va a pasar en 4 episodios, porque seguimos viendo el tema del trono de York por 4 episodios. Sí, bueno, O sea, en fin, la cosa es que tú la disfrutaste igual a pesar de los problemas que tiene, dejémonos en eso. sí. Ok. Bueno, aquí en Otaku no Choso nosotros siempre hemos sido súper sinceros en el tema de los contextos de la época, de cómo los disfrutábamos y todo. Yo fui al tiro, al grano a decirles que yo la primera vez que la vi no me gustó. Yo la estaba viendo con una amiga y no me agarró. Fue como, ok. Después la vi solo, vi los primeros tres episodios, o dos episodios. Creo, no me acuerdo si eran dos o tres episodios. Y tampoco me gustó viéndola solo. Fue como, ya, es súper bonita la experiencia. Como experiencia noventera de la gente que le gusta el dibujo en cel, a mano. A nivel de OVA es la raja, está súper bien hecha. Los fondos son súper bonitos. Y si a usted le gusta la estética noventera, lo va a pasar bien solamente por el hecho de observarla, de contemplarla. Esto sería como esas cuestiones que pondría en un carrete y le pondría como música encima Sí, algo incluso. así, como que pasa piola en ese contexto, ¿cachai? Y yo ahora la volví a ver, ahora para Otaku no Choso, porque la Pau la quiso volver a ver, la Pau se sacó este cacho encima por años y años de querer verla cuando la vi en revistas españolas o revistas de Latinoamérica, lo cual confirma, por ejemplo, que aunque la Pau no estaba metida en el mundo anime como yo todavía, si tú la viste en revista es porque la serie la conocían en Latinoamérica y en España, pues. Tipo. Entonces la serie igual tenía su público y todo eso. Bueno, la cosa es que... puta, para mí es una serie que es ahí nomás. Sí, la verdad es ahí nomás. Yo voy a comentar que es normal, bueno, eso ya depende de la cosa que uno busque en el tema de la animación japonesa, el tema de lo que sea en medios visuales, pero de repente hay cosas que a mí me gustan caleta por lo estético, pero a nivel de trama me importa una mierda. Por ejemplo, yo el ejemplo que doy siempre, loco, es California Crisis, que es probablemente uno de los OVAs más ochenteros de todos los putos tiempos, y el puro hecho de observarlo grabado en un VHS carreteado es la mejor experiencia que voy a tener en tu vida. Es como, bueno, el OVA es maravilloso, pero a nivel de trama no tiene ni pies ni cabezas, es una mierda de OVA. Entonces, normalmente eso te ocurre, es normal, a mí particularmente me ocurre. Yo vuelvo a California Crisis, la vuelvo a ver y digo, oh, el agua bacán. Pero lo digo bacán por lo estético, porque me captura, digo, oh, weón, el reflejo de una época, y cacha el nivel de detalle, y la burbuja económica, y esa agua me atrapa, así como que me captura y lo disfruto por eso. Pero yo sé que como trama es como el pico, es horrible. Bueno, a mí me ocurre, no a ese nivel de California Crisis con Shamanic Prince, pero es una serie que, mira, ahora que vamos a saltar a los spoilers, para mí es una... La siento como una oportunidad desperdiciada, Pau. Como que siento que la serie podría haber sido infinitamente mejor, y probablemente por el formato de 6 episodios de OVA que no pudieron hacer más, no pudieron explayarse como quisieron. Probablemente, es que también estaba fijándome como por el año en que salió, que igual creo que todo el edginess, como esta especie de moda de contar las cosas como de una manera media como experimental, yo creo que va en contra, yo creo que podría haber sido más acotado, haber como explorado más cosas del mundo en el que están los personajes. Yo encuentro que el de los 6 o las 4 sean solo sobre lo del Trono de York. A mí fue como... Fue mucho, la verdad. Ya, mira, aquí esto como lo más sincero que te puedo decir, claro, de todos los episodios que hemos grabado de Otaku no Chiyoso, esta es la serie que menos me gusta. Ya. Pero no deja de ser una experiencia interesante para la gente que le gusta volver a vivir la época en el tema de la animación. Yo sé que tal vez esto sea como demasiado para viejos de mierda, ya este con un capítulo realmente dedicado a viejos de mierda, porque, por ejemplo, la Pava acaba de comentar de que a ella ese tema de los ojos grandes no le molesta porque ella nació con eso. Sí, pero hay gente que es más joven y es como, weón, como chucha pudieron disfrutar de esta weá. Bueno, puede que hay gente que le pase eso, pero particularmente a mí, Shamanic Prince se resume en una experiencia que refleja un momento de la animación en Japón que fue interesante en muchos sentidos. A nivel de Cell, es hermosa. Insisto, hay un par de Cell que son dignos de ojalá comprármelo y tenerlo en la pieza, sí. Son unos dibujos muy muy bonitos, no solamente en el diseño de personajes, los fondos también, unos fondos preciosos en la serie. Cualquier vuelta de la luna yo la compraría. Pero lamentablemente a nivel de guión, para mí es una serie que deja mucho de desear, Pau. Sí, es que sabes que yo no le doy mucha prioridad al guión porque siento que no es tan importante. A pesar de que siento que revuelve a través de los como conflictos entre los personajes. Como que yo, y vuelvo a lo que he dicho al principio, es una experiencia estética. Sí, para mí lo es una experiencia que me atrae eso, y por eso también di el ejemplo de mis amigas, por cierto, porque la verdad, o sea, que no he vuelto a conversar con ninguna de ellas sobre Shamanic Prince ahora, siendo sincero, pero en su momento la vacilaron más que nada porque estaba metido en un edginess dentro del género del shoujo, que venía en la... como caballito de batalla, las clamp, ¿cachai? Entonces para ella era una manera de vivir el anime muy poderoso, po. Eso de estas mujeres súper bellas y que a pesar de que estaban muy, muy poca ropa, un poco sexualizada, a ellas les gustaba eso, ellas disfrutaban de eso porque lo encontraban bacán, no sé, le gustaba esa onda. Entonces yo sé que le tuvieron mucho cariño y todo, pero yo creo que igual tenéis que ponerte en las botas de esa época para disfrutarla como la disfrutamos nosotros. Yo quiero hacer ese disclaimer. Yo creo que deberían verlo como con la idea de que es de otra época y corresponde. Yo creo que tendría que hacer casi como un estudio como cultural verla en ese sentido. O que de verdad les guste como por ejemplo, lo que estaba diciendo, si les gusta mucho Clamp, probablemente les va a gustar Caleta, definitivamente, yo creo. Clamp viejo, pero, sí, po. Ojo, que yo siempre he dicho que desde Choir para adelante Clamp cambió Caleta. Es que también Clamp tiene muchas como... Porque se supone que se van turnando para hacer la historia y todo, entonces como que también... También depende, porque hay gente que es más hardcore de Clamp, que hay cosas que nunca fueron anime de Clamp. O fueron como personajes que aparecieron como, para el que sabe, de repente como cameos. Que sabes que me he encontrado mucho, y sobre esto tiene que ver con Clamp, algún día lo hablaremos más a profundidad, pero sí conozco sobre todo amigas que tienen esa división terrible boomer frente a las Clamp, como que les gustan los 90s Clamp, y después ya chao. Siempre se lo ha atribuido a que fue porque Tsubasa Chronicles fue tan horrible que como que no sé. Partiendo por el cambio, por el estilo de dibujo y todo, yo creo que ahí hubo como un cambio, como que se hicieron como pass the baton, como que le pasaron la cuestión como ya, hagámoslo diferente, llamémosle una cuestión así. Sí, bueno, en fin, la cosa es que sí, puede ser que para el público, como el de mis amigas, por ejemplo, que le gustaba mucho Clamp, que a mí Clamp me gustaba en los 90, lo encontraba piola, pero tampoco rayaba así la papa absoluto como mi otra amiga. Para mí como que el chollo era más Sailor Moon y esas cosas. Estaba metido en una cosa mucho más rosadita y chistosa. Y comedia, por sobre todo. Pero la verdad es que yo quería hacer ese disclaimer. Yo la encuentro piola nomás, tirada a mediocre en muchos sentidos. Pero una experiencia de la época que vale la pena vivirla si te interesa como a nivel histórico eso. Y si viviste los 90 full, como yo, por ejemplo, un poco como la Pau, puta, igual lo podéis pasar bien. A mí para mí fue súper nostálgica verla, sí. Sin nunca. Entonces creo que valió mucho la pena verla. Eso, ¿vamos a los spoilers, Pau? Vamos a los spoilers. En este momento no está con un chico, empiezan los spoilers. Ya, yo antes de comentar como de los momentos y los capítulos y todo eso, yo quería explayarme más todavía con el tema de por qué no me gusta tanto la serie. Yo lo escucho. Ajá. Bueno, yo estaba comentando que la serie la encuentro una oportunidad desperdiciada. Y lo considero desde esa perspectiva porque a mí el mundo de Shamanic Princess me parece bacán. Como que siento que sí se hicieron un brainstorming interesante. Los caras de Tangled Staff hicieron un mundillo cautivador. El dibujo en la raja, los diseños de personajes me gustan caleta. Tiara, un personaje igual bacán, en todo sentido, onda, para las mujeres que la encuentran bonita y como con ropa bacán y con la actitud bacán, y obviamente para los hombres por el tema del fanservice también, no lo niego, ¿cachai? Entonces, estaba como todo bien servido, pero la verdad, Pau, es que esta serie sufre de dos problemas, lo quiero comentar al tiro. Más allá de que hablemos de nuestro momento, capítulo favorito y todo eso, quiero hablar de que la serie para mí tiene dos problemas, y son graves. El segundo lo voy a comentar, que es más controversial, porque creo que chocamos los dos en ideas. Eso sí. Ya, el primero es que hay demasiado anime bullshit. Es verdad, no voy a negar eso. De hecho, la parte en la que casi me quedo dormida era cuando estaba como esta conversación como deep o en el trono de York. Era como, bueno. Hay demasiado anime bullshit. Y el problema es que el anime bullshit acá no viene con el contexto de decir, ok, y nada, sino como que va más allá, como que siento que el público se pierde en él. Sí, como que tiene como estas explicaciones existencialistas, como a nivel como filosófico, que nadie las quería y nadie las pidió. No, y que además la habéis visto mil veces y tampoco funcionan tan bien. Si encuentro que están colocadas nomás porque quisieron marcar la diferencia del género, lo cual está bien, insisto, por eso insisto en la oportunidad desperdiciada, pero como que yo me aburría y me acordaba de esta weá que a todos les gustaba cuando tenían 15 años y a mí como que no mucho, ni siquiera cuando tenía 15. Entonces, la verdad es que el anime bullshit siempre me ha alejado un poco. Yo nunca he sido como muy de esa onda edgy de esa weá. Entonces, cuando la vi ahora, había unas partes que eran, oh, por favor, no. Por favor, no. Peleen, agárrense a combos, por último. Y sé que suena súper así como, Hayame, que eres poco intelectual, perro. Es que, weón, por favor, véanla. A mí no... La conversación no tiene como preludio, como que habla de conflictos internos que el personaje con quien los conversa, que es con Tiara, nunca tiene como esas dudas anteriormente tampoco. Como que sacado el puto. Sí, todo demasiado sacado el puto. Que por cierto, que tú lo estabas preguntando, que dijiste que no te había quedado 100% de acuerdo, el trono es el cuadro. No, pero lo que pasa es que si bien lo entiendo, era como, porque también incluso lo arrancan de la pared después y dicen que es el trono de Yord, pero yo siento que hay algo más ahí metido. Estoy segura que no es solo la pintura, bueno, sino que el contenido. Cabe destacar que por culpa del anime bullshit, yo no sé si puedo decir que entiendo todo lo de Shamanic Princess, precisamente. Pero yo lo que entendí, y supongo que la gente que la vio y que nos, bueno, las dos personas que nos van a escuchar el día de hoy, de que les encanta Shamanic Prince, la saben de memoria, tal vez quieran esperar a esta opinión. Pero a mí me da la impresión de que el trono mantenía los poderes de este mundo mágico de ellos, pues, y si se lo llevaban empezaba a cagar. Sí, o sea, se supone que ese era el problema, pues. Ese era el problema, entonces tenían que buscar el cuadro, y el cuadro es el trono. Lo que pasa es que lo pensé como... primero era, ¿por qué mierda se llama el trono de Yord si es un cuadro? Y después estuve todo el rato pensando en una simbología que hay de la luna que ocurre mucho en la pintura asiática. ¿Por qué salía tanto la luna fuera de lo mágico y la hueá de la noche? Que hay todo un tema de la luna y la ilusión, porque se supone que cuando uno ve la luna es el reflejo de la luz del sol. El Maboroshi. Sí, el Maboroshi, exacto, de hecho. Entonces cuando me dicen que el trono de Yord es una pintura, yo decía, ¿qué hueá más Maboroshi que sea un dibujo, po? Porque me han sido siempre tratando de acercar al dibujo cambiaba. Entonces yo creo que era como una hueá conceptual, pero eso es mi volada por querer darle los puntos a la serie, la verdad. Bueno, es que, de hecho yo lo podría defender hasta ese punto, y de hecho hasta cierto punto tenéis razón, Pau. El tema es que acaba la segunda parte de por qué yo encuentro que la serie es mediocre, y que es uno de los motivos de que yo encuentro que está mal, y que creo que por lo que entendí a ti te gustó. Y es que yo siento que la serie no debió haber sido media res. Ah, ya. Yeah. ¿Sabes lo que pasa, Pau? Que el contexto de media res siempre es interesante porque, bueno, para empezar, si te gustó harto la serie, te obliga a volver a ver la serie por segunda vez, pues. Que igual es interesante. Y de hecho, efectivamente, cuando yo terminé de ver Shamanic Princess, y fue como, ya, porque bueno, para la gente que la vio, igual la vamos a comentar también, si usted no la vio y le importa una mierda los spoilers, el primero y cuarto episodio son este tema del trono, y el quinto y el sexto es una precuela de la serie, donde te explican lo que ocurrió, de por qué llegaron a todo esto. Sí. Ajá, y la cosa es que yo, no, como había leído que supuestamente originalmente iban a ser cuatro ovas y después los movieron a dos más, yo no sé si... la idea de media res realmente les nació del alma, Pau. O se encontraron con el tema de, no, si esta hueá va a vender bien. Así que, para extenderla, hagámosla así. ¿Por qué? Porque, mira, efectivamente yo disfruté más de Shamanic Princess cuando la volví a ver verla. O sea, cuando ya la caché con todo lo que había ocurrido. Porque, por ejemplo, ya después vi el primer episodio y lo entendí, ¿cachai? Como que entendía lo que ocurría y toda la cuestión me parecía ya armadito. Entonces era como ya, bacán. Y hay gente que agradece eso, que lo encuentra bacán. De hecho, sin ir más lejos, hemos mencionado a Madoka Mágica, que hay mucha gente que le encanta esa weá de tener que volver a verla sabiendo todo lo que ocurre, porque, ¿cachai? El sufrimiento de los personajes. Sí, eso es verdad, hombre. Es bacán ese contexto de la media res, de que después te salen todas estas cuestiones, que tenés que volver a ver la serie, y tiene otro contexto, la disfruté mucho más. En el contexto personal, yo la disfruté más Shamanic Princess cuando la volví a ver por segunda vez, y que fue ahora, por cierto, como que dije, ya la voy a volver a ver para cachar de nuevo qué onda, y ahí como que dije, ya. Pero ¿sabes cuál es el mayor problema? Y por eso lo quiero comentar, que para mí eso es como el gran pecado de esto. Es que, debido al anime bullshit que es tan grande, yo no sé si mucha gente vaya a llegar a ver los 6 ovas completos para después volver a verla otra vez y decir, ah, no, sí, es interesante. También lo pensé, la verdad. ¿Por qué? Porque, ¿cachai? Que, sí, la idea es buena, pero uno de mis mayores dramas es que, considerando que solamente son 6 episodios, es súper poco, entonces dirían, ah, Hayama, son 6 episodios, da lo mismo, la veí una tarde nomás. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, estaba en el cuarto episodio y yo no la había visto desde hace más de 20 años. Yo había visto hasta el segundo y tercer episodio, entonces todo lo que venía posterior yo no la cachaba. Yo este 2020 la vine a terminar al fin Shamanic Princess, gracias a ti, Pau. Y yo de verdad decía, loco, todo este anime bullshit, el mayor problema que tiene es que debido a todo esto yo tengo cero conexión emocional con los personajes. Cero. Era como, ya, bueno, sí, ya, esta se odian y esta se aman, pero qué me importa a mí, si yo nunca caché por qué. Uh-huh. Eso me pasaba, que yo la miraba y decía, puta, ya, sí, pero a mí no me interesa esta weá porque yo no cacho, yo recién lo estoy conociendo hace 2 horas. Entonces, me ocurre que mientras la miraba, esa weá mezclar a nivel bullshit filosófico de mierda, que honestamente, ya como chato esa weá, para mí fue como, oh, la weá. De hecho, yo me acuerdo que estaba viendo el cuarto episodio, y iba a decir, no, es mala Chamonix Prince. Como que un momento como que dije, no, si es mala Chamonix Prince, la weá fome. Después vi el quinto y el sexto episodio, y ahí como que empecé a encajar un poco más las piezas, pero cuando yo vi el quinto, en vez de decir, oh, sí, lo hicieron en media res, qué inteligente, dije, no, weón, este debió haber sido el primer episodio. Es que alivia mucho en ese sentido, porque la manera en que está narrado los primeros 4 OVAs, yo creo que tienes que poner mucha atención en los 2 de ahí, y después entiende el resto, pero yo creo que sí podría ser recomendable ver los dos últimos primeros y después ver los otros 4. Eso yo iba a decir, tú ven ahí eso, Pau, porque me después de que terminé de verla, dije, no, o sea, es que esta wea no es un media res natural, creo yo, como que siento que se lo ocurrió en medio del camino. Y me metí a dar vuelta en internet a cachar cosas, y había mucha gente que de hecho decía, ¿sabes qué, weón? El anime bullshit es tan grande que tal vez para un público que no tiene mucha paciencia sea mucho más interesante verla desde el quinto y el sexto y después ver del primero al cuarto. A mí no me molestaría, la verdad, porque como hablábamos de eso, que el primer episodio muy what the fuck is happening. Y yo creo que si ayuda, es como, no sé, como a mí no me molesta, es como gente que, como la gente que dice como, no, tienes que ver Haruhi como fue, sí, en la emisión, con el orden ese culiao. O ver Bakemonogatari, pero también en orden de emisión, también era como, a mí no me importa, porque de repente hay series que son súper tediosas. Y es mejor que, si puedes ayudarle a alguien a entenderlo, ¿por qué no? A mí no me funcionó, Pau. Honestamente. Yeah, cuando la volví a ver, ya una vez que cachaba todo, dije, ah, ya. Ahí como que me crujió más y empecé a disfrutar más. Y ahí como que saltó de ser mala. Ahí ya pasó a ser mediocre. Pero no, lo que estoy apoyando el hecho de que se pueda ver no en el orden de emisión, sino que lo vean en el orden como sugerido. No, sí, no, se lo entendí y bacán. Pero eso, a mí el Media Red no me funcionó para nada en esta serie, para nada, no por el hecho de que no me guste la idea de que lo hayan introducido a la serie, sino que siento que no es mucha la gente que va a llegar hasta el último episodio, porque de verdad que hay mucho anime bullshit, mucho. Bueno, un capítulo completo, yo diría que el 95% de un capítulo es anime bullshit. Que el cuarto, ¿no? Es, creo que es como el final del tercero y gran parte del cuarto. Es demasiado, demasiado anime bullshit. Que además había visto en demasiadas otras series también. Entonces fue como, como que la miraba y era, no, por favor, no, que terminen pronto. De hecho, debido a eso, y como nosotros lo comentamos en todos los capítulos de Otaku no Shoso, yo te lo voy a decir al tío, mi capítulo favorito de Chamonix Prince es el 2. Ya. El 2. El 2. El 2. ¿Por qué? Porque creo que empieza a firmarse más la trama después de un primer episodio que es súper mareador. Y creo que tiene la mejor pelea de la serie, el mejor paisaje de la serie. Sí. No, y aparte te deja como más claro la parte del mundo y todo, y los conflictos entre los personajes. Que pelean ahí en ese bosque que ya, sin hojas, ya casi destruyó. Que me gusta caleta como está dibujado el bosque, es súper bonito. Es súper bonito como está hecho, que es terrible oscuro, un bosque así muerto, básicamente, pero es súper bonito, que bueno, tiene la típica, esta weá es más genérica y repetida que la chucha, donde Tiara pelea contra ella misma. Ah, sí. Pero, sí, la, sí, pero sí. La pelea es buena. Es terrible buena. La pelea es re buena, yo la disfruté, caleta. De hecho tiene una parte donde sale la Tiara falsa volando y que la persigue la Tiara real. Y sale esa parte donde es como una animación, te dan pasando donde la hoja, y la escuché súper bien hecha para hacer OA. No, si eso yo creo que dejamos claro que es impecable en ese sentido. Lo otro que me pasó viendo el tercero y el cuarto, y decía, esta weá, alguien en Fate le gusta Shamanic Princess, es todo lo que puedo decir. Sí, sí, puede ser. Sobre todo porque también está, bueno, no sé si podría compararlo con eso de amo y sirviente en la serie, pero igual. No, no es por el trono de York. La manera que aparece es muy Angra Mind You de Fight. Ah, sí, sí, sí, se parece a Caleta. Sí, puede ser que haya ahí una suerte de tributo. Bueno, en el segundo episodio creo que es como, por cierto, el único manoseo que hay en toda la serie. Ah, yo manosero. Que cuando que igual es como curioso porque Lena se transforma en Kagetsu y como que toquetea a Tiara así, ven pa' acá, guachita. Bueno, al final es como lesbian action. Sí. Y después aparece el real Kagetsu. Y como, oh. Sí, esa es como probablemente la escena como más... Sí. Y creo que ese juego también es súper entretenido por el hecho de que tu primera impresión de Kagetsu, como el malo, cambia. Porque al final es como el real enemigo es otra cosa, entre comillas. Pero es también la respuesta de que era como, es que estaba dormido. Y era como, no, vas a hacer el poto, de salir el poto. Bueno, ese es mi capítulo favorito de Shamanic Princess, Pau. A mí me gustan más el cuarto y el quinto. El quinto y el sexto, perdón. Sí. Cuenta por qué va. O sea, más que nada, yo creo que es por el contexto de los anteriores, porque como le había dicho, para mí del 1 al 4 fue un poco tedioso que se tratara solamente de eso. Yo creo que alguien quería como hacer un slow burn de todas las como tramas que estaba ocurriendo, pero mi único problema con el 5 y 6, que si bien me gusta más porque es como refrescante, es un poco forzoso porque tiene que cumplir lo que dicen los primeros 4 episodios. Como no estaba planeado, yo creo que tiene algunas cuestiones más forzadas, pero por ejemplo el personaje de Graham me pareció fascinante. Sí, bueno, ahí como dejó la Pau demostrado, aparece un personaje nuevo, entre comillas, porque como es precuela, o sea, te está contando lo que había pasado antes, son los inicios, pero sale un personaje nuevo que es Graham, que está interpretado por Rika Matsumoto, igual que Japolo, como comenté hace un rato, y sí. Se supone que había sido el primer partner de Tiara. Sí, pues. Y de hecho, como empieza el quinto OVA, es como que Graham va como lo van como expulsando como de un portal como cubierto en sangre. O sea, a mí me dio la impresión cuando lo vi que dije, ah, ya, efectivamente son chamanes, cuando vi la intro del episodio 5. Porque es como mucho más ritualístico lo que hacen, po. Tipo. Y de hecho son cuando son más chiquititos. Entonces Tiara se supone que estaba invocando a este ser que va a ser su partner. Y después está en la explicación de que el partner es extraído de otro mundo y se le da otra forma. Y resulta que esto que invoca a Tiara es un ser que como que es muy consciente de que es como feo. De hecho el tipo usa como una máscara en la mitad de la cara. Uno de los brazos lo tiene completamente vendado porque quedó como dañado. Y la otra mano como que se deforma. Entonces como un personaje que no tenía humanidad tampoco, no sabía hablar, y como que la primera cosa que conoce en el mundo es a Tiara. Y eso genera una relación muy complicada, y también se va como desarrollando más cuando Tiara crece. Entonces era como un personaje súper, súper complejo, yo creo que era como... Y de hecho muestra otras cosas de Tiara que para mí eran súper interesantes. Particularmente cuando Graham como que veía que Tiara estaba como básicamente teniendo como sufrimientos de amor y Tiara como que se siente como sobrepasada por la presencia de Graham como por tratar de estar cerca de ella. Claro, o sea, lo trataba bien y todo y este Graham terminó enamorándose de Tiara, pero obviamente como buen shoujo, ahí había otra situación ya de antes. Sí, pues porque ya Tiara de hace rato que está enamorada de Kagetsu. ¿Que no, lo comentamos cuando hablamos de la serie como pre-spoilers o no? Habíamos comentado que fueron amantes, pero no hablamos en detalle de eso, la verdad. Sí, bueno, al final se gusta el shoujo. Sí, De hecho, le dice una frase que yo la encontré como, no sé cómo lo opinarán, que cuando leí, Tiara, de hecho, una parte, antes de ver ese como raconto, dice, él nunca me dijo que me amaba, y en esa parte justo muestran con esa escena, y él dice, ¿por qué no lo menciona? Como que él decía que no era necesario decirlo, porque al decirlo como que las palabras se iban. Sí, ¿no? Sí, eso también es terrible. Y en eso sí, pues, como no, las palabras están de más. Enjoy the silence. No sé, pero... No, es que también mi... Bueno, Kagetsu también fue un personaje como... Bueno, es que le corresponde al tipo de personaje por época, pero era un medio plano, la verdad. Por eso Graham me llamó mucho más la atención. Tenía como... muchos complejos. Tenía como este amor no correspondido que en realidad yo creo que él no sabía cómo diferenciarlo entre que era el partner o no. Y eso. Sí, y lo más cuático de todo es que dentro como de un contexto muy fuera de lo común termina en una nota bien pesca porque Graham se muere. Sí, pues porque, bueno, cuento corto, Kagetsu es como una familia que ellos heredan el poder de la neutralización. Y a la hermana aparentemente la habían mandado para que lo recibiera también. Pero a ese punto del último OVA, ellos no habían visto a Sara en mucho tiempo. Y no sabían cuándo iba a volver. Ni el hermano sabía cuándo iba a volver. La cosa es que a Sara, al principio del capítulo, te explican que la habían entregado al trono de York. Pero era como una cuestión accidental porque durante los primeros 4 OVA, Sara le dice a Tiara, le dice como, no es que estaba en el lago y yo siempre cuando tiraba la pelota como que cruzaba a través del reflejo del lago. Pero en ese momento como Sara emerge como debajo del agua, saca la cara y le dice, puede que nunca más te vea porque el trono de York parece que le agrada. Y dado el caso, el anciano mismo que había mandado a Tiara a buscar el trono de York, él la había entregado a Sara. O sea, ellos nunca iban a ver a Sara, dado el caso, y Kagetsu como que aprovecha un festival que estaba ocurriendo y se roba el trono de York porque él sabía que la hermana estaba dentro. Digamos de que ahí es donde empieza la dinámica de la trama de Shamanic Princess, del por qué están peleando. Porque todo lo anterior es como el setup de personajes, en el fondo. Que el quinto episodio es como Tiara cuando chiquitita, con todo el tema de mostrando cómo lo bacán que es técnicamente. Porque se supone que ella era muy muy joven, de hecho era la persona más joven en jamás hacer como un sumón de un partner. Porque de hecho León fue sumoneado por Lena. Sí, y de hecho bueno, se supone, yo mira, tú dijiste que era feo y todo, y que tenía deformidad y todo eso, pero... No sé si lo queríais debatir, a lo mejor lo entendí mal, porque bueno, como esta serie tiene... O sea, son como las características que la serie misma menciona al respecto, pero el personaje, el diseño de personaje es la raja. O sea, que lo que me refiero es que yo lo que entendí, yo puedo estar equivocado, pero yo entendí que en realidad ese personaje había caído con todos estos problemas de que está como el brazo, que le falta una mano, y la cara, con esta cuestión de que yo entendí de que era porque lo habían invocado mal. Yo también quedé con esa impresión porque cuando invocan a León, León está perfecto. Y de hecho, Tiara lo trata de curar y todo, y como que no se lo autopermite, entonces yo también tenía esa impresión de que lo habían invocado. Pero nadie lo menciona nunca. A mí me dio la impresión de eso, de que el personaje terminó así porque lo invocaron defectuoso. Puede ser, yo creo que sí también. Igual debo aceptar, mira. Yo estaba comentando que tenía como cero conexión emocional con los personajes por culpa de esta media res. Ahora después, cuando la vuelve a ver, ya tenéis mejor conexión. Pues obvio. Pero yo diría que tal vez probablemente este es el personaje como que... El único personaje de toda la serie que me hizo sin sentir, aunque sea un poquito, porque... puta, al final como que su invocación valió callampa y muere y hace lo suyo, termina peleando con Kagetsu y todo lo que queráis, pero... El personaje muere, lo último que hace es pensar en Tiara y desaparece, y después lo reemplazan, básicamente. Y como que nadie se hace drama por eso tampoco. Tal vez es como el lado más oscuro que le puedo encontrar a la serie en ese contexto. Es que aparte siento que Tiara como que lo mantenía solo porque era su partner, pero me queda claro que ella tenía incomodidades con él. Sí, de hecho ya era el momento en que tenía como que terminar la invocación, para ella era una cuestión súper complicada, aparte era chiquitita. Sí, pues era joven. O sea, más allá de lo joven que ya es la serie normalmente, entonces... No, sí, debe tener como 11 años, 8 años cuando lo hizo. Yo no, honestamente no sé, que ya tiene Tiara normalmente debe tener como 17, una cuestión así, yo creo. Sí, debe ser posible al colegio. Así que, no, eso, bueno, eso sería como a lo más interesante. Y ahí yo contigo yo estoy a favor, que de que probablemente es el personaje más interesante de la serie por todo lo que le ocurre. Y porque termina uniendo a toda esta cuestión de que es como, o sea que tengo que volver a verla, ok. Pero cachai que eso está bien. Si yo no estoy en contra de la idea de eso, pero yo encuentro que debido a cómo está dirigida, siento que, puta, no sé. No hay mucha gente que va a llegar allá, porque el nivel de Aníbal Wulcher que hay que cruzar para llegar a eso es un poco pajero para mí. Yo creo que incluso podrían ver los dos últimos y después los dos primeros, una cuestión así, y ahí recién si ven los dos otros. Sí, puede ser. Ahora, de que los OVA son hermosos, vuelvo a insistir, son súper bonitos los OVA, súper bonitos. Sí. Pero está súper lejos de ser una serie que la tenga así como en lo alto, no, ni mucho menos. Para mí es una serie mediocre con un elemento que lo salva de lo oblivion, así como de que nadie la pesca. La verdad es que es memorable en ese contexto, y yo entiendo perfectamente que, sobre todo a mi amiga, que les cae el género del shoujo, que si tenés 16 años y te gusta como el lado más erótico del shoujo, lo vaya a pasar igual bien, porque así fue para mi amiga. Yo te comento de mi perspectiva de lo que vivieron ellas, porque yo me acuerdo perfectamente. Si no, yo no lo hubiera cachado, probablemente. Yo la verdad es que, puta, es que no es porque diga que es por género, así como, ay no, yo jamás vería una agua de Mayu Shinjo, tú me conocís, pues mi serie favorita es Sailor Moon. Lo hubiera hecho igual, ¿cachai? Pero la verdad es que ellas me mantenían informada sobre este tipo de cosas, en general. Entonces, pues, no, yo no sé si la hubiera visto. Tal vez hubiera cachado, hubiera visto fotos y decir, ah, ya, qué interesante. Pero no sé si lo hubiera visto. Yo la vi por ellas. Porque ellas me decían, no, que ves la Hayama. Y la vi, pues. Y la verdad es que, para mí es una serie mediocre, pero con un elemento que la salva del olvido. Y que eso, para la gente que le gusta las estéticas de anime de los 90 o sobre todo, la va a hacer bien, creo yo. O voy a sacar buenos GIFs de ella. Sí, o voy a sacar wallpaper de ella. De hecho, yo me acuerdo que había harto wallpaper de ella. La calidad es como el pico de los videos. Sí. Sorry, pero... Sí, es la única. Caso a mí lo que me da rabia, eso sí, es que en Amazon Prime, cuando las vi, eran calidad de DVD, pero cuando caché de que habían como screenshots de la cuestión, siento que las screenshots que salían de preview eran más bonitas que el DVD, weón. ¿Qué onda? Es una cuestión muy rara. De hecho, ahí te voy a mostrar para que cachis, Pau, pero la verdad es que eso, yo lo quería comentar de eso. Ahora que me alegro de que hayas sacado la espinita, Pau. Y de hecho, curiosamente, yo también me la saqué. Sí. Pues yo también pensé que la habías visto entera en algún momento, pero veo que nos sirvió a ambos para terminar de verla. Es que como te digo, yo lo intenté dos veces, de hecho, y fallé. Y ahora lo terminé de ver, y creo que si no hubiera sido por Otaku Chuzo, tal vez hubiera fallado de nuevo. Pero, el contexto artístico yo lo destaco. Creo que para la gente que le gusta esa onda, y si eres ilustrador, por ejemplo, y todo eso, yo creo que llama la atención verla. Sí, no, definitivamente. Aparte, no sé, los fondos, especialmente si esa es animación también, creo que las secuencias como de pelea, primeros planos y así de vuelta, y encuentro que lo hace de manera súper fluida también. Y quería comentar esto para el final, porque a pesar de que es un detalle técnico, no es spoiler ni nada, ni mucho menos, creo que era mejor para dejarlo para este punto, que el equipo que hizo esta serie, con Hongo a la cabeza y todo, después de terminar Shamanic Princess, hicieron Outlap Star. Esa la escuchó solo el nombre, nunca la he visto. No, es que es una serie piola, yo encuentro mejor que Shamanic Princess, de hecho, pero la quería comentar porque yo sé que acá en Chile igual tiene público, yo me acuerdo que igual era popular. Entonces, yo cuando generé el Twitter de que íbamos a hablar de Shamanic Prince el día de hoy, yo me acordé al tiro de lo de Outlap Star, porque acá en Chile había su resto de gente que igual le gustaba Outlap Star. Y de hecho, en Estados Unidos, particularmente por motivos locales, es súper popular porque la dieron en Toonami. ¿En serio? Yep, la dieron entera en Toonami y tiene caleta de fans. Oh, nunca vi esta cuestión. Lo busqué ahora y nunca la vi. Era popular, Pau. Yo, de hecho, creo que la daban en ciclos también acá en Chile. Es que iba muy poco ciclo, iría como 2 veces al año, o tenía que inventar alguna historia en mi casa para salir, entonces no tenía suficientes historias para salir tan seguido. Pero te lo comento, que yo me acuerdo que la habían dado alguna vez en ciclos. De hecho, no sé, tenía su público. Me acuerdo que tenía un amigo que rayaba la papa. Así que, eso. Creo que solo por diseño de personajes no sé si la hubiese visto. No, es una cuestión completamente opuesta a Chamonix Princess. Completamente opuesta. Otra cosa. De hecho, es el shonen. A todo Redstar. Así que. Se nota. Así que eso, no sé si qué más decir. Bueno, eso, que mi capítulo favorito es el segundo, como a nivel artístico también. Bueno, el primero a nivel artístico también salva caleta. Creo que los dos primeros en ese contexto son la raja para la gente que le gusta la animación. Pero para mí una serie mediocre y que, ¿sabes qué? Es que, pucha, si yo pienso, si hubiera sido más larga, probablemente tendría que haber sido una serie de televisión y tal vez con el presupuesto para la TV no hubiera funcionado. No creo, pero yo también, yo sí lo que sí creo es que podrían haberlo acotado y haber agarrado, hecho más historias de repente. De repente igual culpo un poquito al director. ¿Qué querés que te diga? Como que siento que podría haber salido algo más interesante de esto. Lo siento por eso Eso insisto. fue porque el Shin-chan entonces quiso hacer algo deep y se fue y anime bullshit, Sí, probablemente fue eso. probablemente andas a ver, pero eso. Es interesante, sí, para la gente que le gusta animación de los 90 y que den un vistazo, pero creo que no tengo problema en decirte que de todo lo que hemos hablado en Otaku Muchos hasta ahora, esto es lo que le tengo menos cariño. Bueno, Pero es parte de la experiencia, por cierto. Es como sí, como lo que te pasó a ti con. Bueno, no dijiste que no te había gustado, pero que dijiste que Record Lowell no era muy pativo, entonces pasa. no. Sí, me gustó mucho verla, la verdad. Entonces, bueno, eso son cosas que ocurren. Pero igual yo estoy contento de haberlo recordado, más también por mandarle un saludo a todas las chiquillas ahí que eran otakus de los 90 que conocí en esa época. Algunas todavía son mis amigas, así que les mando saludos, ¿eh? De seguro se van a acordar de toda esta basura, así que cool. Bacán. Eso, Pau. Eso, yo también creo que eso sería. Dale, ¿quieres leer saluditos? Bueno, acá el Natur dice otro de los monos chinos con los que estoy al debe. O sea, la cachaba, pero no la había visto Bueno, eso todavía. es un avance, honestamente, está bien, así que cool. Y después se ve compartir, dice, ay Dios mío, SP, corazones. Mira, ahí tenía un fanático. Sí, pues fue como la raja, me sorprendí caleta, así que muchos saludos al CDB Compartir, que no sé cómo se llama, pero gracias. Sí, bacán, sí. Yo insisto, sí, yo sabía de que había gente que la vio en su época, o tal vez la vieron después, no sé, se la encontraron por algún motivo, así que igual tiene sus fans, algo que sea uno. Así que, bacán. Yo, la verdad, tuve solamente un puro saludo que. De Miguel Uvilla, que dice saludo, amigos, la verdad no la cacho, ni de nombre. Así que solo me queda decir que les quede bonito el podcast. Muchas gracias, saluditos Gracias, muchas gracias. Bueno, también es parte de ustedes para que conozcan, a pesar de que tal vez no les tiramos las super flores, pero igual es interesante. Además son 6 episodios, igual, así que también. no es como que estamos pelando una hueá de 500 episodios. Sí, no, pero de verdad, yo es completamente permisible ver el 5 y el 6 primero, para no sufrir tanto. Bueno, aunque tal vez algún día vamos a tener un otaku nochoso donde digamos vimos 600 episodios y la hueá mala, loco. Ay, no, ¿qué podría ser eso? Uy, no sé. A mí me pasó con Bleach. Saludos. Ay, yo me arrepiento tanto de haberla tratado de continuar. Al final la atropé en el manga, sí. Te creo. Así que eso, Pau, estuvo entretenido. Igual fue memorable, tengo que decirlo. Sí, creo que es como la segunda serie en la que estamos como. Bueno, yo tampoco digo que es la mejor serie del mundo. No. Pero sí, también fue como es piola, es mediocre eso. Sí, eso. Pero es un hito de su época, lo Lo es. es, sí, ¿no? Y de hecho, Tangled Staff se esforzó caleta. Sí, yo insisto, tal vez. O sea, no quiero decirte que el director fue horrible ni nada, pero tal vez si hubiera sido otra persona, a lo mejor podrían sacado más jugo, no sé. Como que. Bueno, obviamente hubiera sido demasiado déjà vu, pero no sé, pues imagino así como Ikuhara haciendo esta weá, no sé. A ver, con Ikuhara hubiese sido. Uff, como que voy a mentir. mía, hubiese sido con Ikuhara, la verdad. Pero bueno, cosas que pasan. Oye, el próximo episodio de Otaku no Chioso vamos a hablar de una película muy clásica. Muy, muy clásica. De hecho, no la veo hace mucho tiempo esa. Y vamos, mira, solo vamos a decirte que vamos a seguir en la nota edgy, pero esta es buena, un perro. Esta sí. Está re buena, hermano. A mí me voló la mente la primera vez que la vi, porque va más encima, yo la vi súper chico. Yo no me acuerdo cuando la vi, pero creo que me la recomendaron y en este instante miento. No, no es que no me acuerde, me acuerde poco, no me acuerdo nada. Ya, mejor, mejor. Así lo gozáis mil veces. Así que nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Chioso. Como siempre, gracias por la gente que nos escucha. Así que eso, nos vemos, cabros. Bye, chaito, chaito. Que estén bien, pásenlo bien. Bye, bye. Bye, bye.